En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No es un descubrimiento, y es que ya se sabía que se podía hacer. Ahora se ha certificado. En pocas palabras, utilizando una técnica que se conoce como CRISPR, una especie de corta y pega genético, se ha logrado anular una serie de genes. Lo ha publicado una revista científica, en la revista del PNAS. Ahora llega lo importante, porque anulando esos genes erradores se ha provocado que una persona sea más agresiva socialmente. Para activar ese comportamiento se ha usado un implante. El avance es literalmente la leche. Pero la sociedad y las gentes, ellas son agresivos. No hace falta nada para irnos en de vareta, no hace falta implantes. Una creencia lo provoca, una información malintencionada puede activar el lado oscuro del cerebro. La sociedad hace premia ahora mismo comportamientos asociales. Ya se había demostrado que alterando algunas partes de nuestro cerebro y estimulando otras, se puede conseguir más sensación de dolor, más o menos sensación buena de estado de ánimo, modificar la resistencia física. El debate está abierto. Algunos se dirán que haciendo estas cosas se está jugando a ser dioses, pero el problema no está en la realidad, el problema está en el uso que se haga de la realidad. Y la realidad nos dice que hoy se ha vuelto a vandalizar y pintar el mural que muestran las proezas de una serie de mujeres en Madrid, el mural de Ciudad Lineal en Madrid. A los autores de esa barbaridad, además de ignorantes, no les ha hecho falta ninguna manipulación genética. Llegaron torcidos al mundo y después les han manipulado sin CRISPR ni nada. Con palabras, con odio, y lo peor de todo es que sacarán pecho por su acción. Alguno le reirá la gracia, pero esas corrientes no hacen ninguna gracia, ninguna simpatía tienen. Dan miedo, asco y pavor. ...240 minutos por delante, La Rosa de los Vientos, desde ahora mismo la 1 y 4 minutos hasta las 5 de la madrugada. Pon una etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almadilla Rosa Vientos, Almadilla Rosa Vientos, y una página web. Importantísimo lo que os vamos a decir y contar. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí ya está el programa de ayer, entero, entero, y cada una de las sesiones y entrevistas, y entre ellas está la presencia que tuvimos en nuestro programa. Fue un placer estar con ella, con la hija de Garbo, la hija del espía más importante de la historia, la espía, la hija de Joan Puyol, estuvo en La Rosa de los Vientos. Él fue el hombre que logró engañar, con la información que dio, que logró engañar a Hitler, y su comportamiento y su engaño llevó y condujo al final de la Segunda Guerra Mundial. Su hija estuvo con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ya podéis escuchar esa entrevista en la que mantuvimos, si escucháis el programa grabado, el de ayer, programa completo, y cada una de las entrevistas y secciones. Ya está esa entrevista ahí, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Con Silvia Casasola en la codirección, y con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. Una noche esta en la que tendremos Zona Cero, el contenedor más grande de noticias alternativas, científicas y enigmáticas de la radio española. Hoy, tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carrellal y con Juan José Chetorón. Hoy va a estar con nosotros una científica, la vais a escuchar en unos minutos, verdaderamente excepcional, una auténtica estrella. Allá donde se encuentra, dentro de muy poquitas semanas, va a estar en la Royal Society. Va a ser invitada a formar parte de un club de científicos que es el más importante del mundo, al que han pertenecido los más importantes del mundo. Y gracias a sus hallazgos, hace tan solo unos meses, se ha logrado dar la vuelta, un giro inmenso, a uno de los casos más importantes de la criminología mundial. Y también excepcional, uno de los invitados que tenemos esta noche es Guillermo Fesser. Acaba de publicar el libro Marcelo. Guillermo Fesser estará esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Guillermo Fesser está recorriendo España con este libro. Ha sacado tiempo para estar con nosotros, Guillermo Fesser, esta noche en La Rosa de los Vientos. También tenemos esta noche Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos va a presentar la vida y la obra de una mujer llamada Beatriz de Bobadilla, la cazahombres, amante de Fernando el Católico, de Cristóbal de Colón, entre otros muchos, con la colaboración de Mario Escobar, autor del libro La Gobernadora. Y también vamos a tener con ella esta noche el Cuéntame cómo pasó, origen en Madrid. Hablamos con un investigador del Instituto de Historia de Ciencias Humanas y Sociales de el CSIC, con Alfredo Alvar Ezquerra. Programa enorme con muchos contenidos esta noche también, Fronteras del Futuro, que nos va a comentar Javier Sevillano algo que tiene que ver con el futuro y ya es el presente del mundo del teletrabajo. Y también vamos a tener esta noche a Laura Falcolara, que va a estar en Los Ecos del Pasado hablándonos de genios, de auténticos genios que fueron diagnosticados con el síndrome de Savant. Va a estar con nosotros ella, nos va a contar algunos de los casos más excepcionales que se conocen sobre el síndrome de Savant. Hace tan solo dos semanas, de cara al público en la Feria del Libro, que ha finalizado y concluido hoy, celebrábamos el programa número 3000. Este ya es, Silvio Casasola, el 3004. Correcto, el 3004 y los que nos queden, porque aquí tenemos cuerda para rato. Mientras la salud nos acompañe, los oyentes sigan ahí pendientes y tengamos colaboradores tan estupendos y los invitados sobre todo, porque miramos, hemos estado persiguiendo a Carola a ver si la localizábamos, estamos diciendo a la invitada que vamos a tener hoy y por fin lo hemos conseguido, porque es una mujer muy muy importante y que está en el extranjero y bueno, pues al final si se quiere, se puede. Y todo es cuestión de tener tesón y tener mucho cariño a la hora de hacer un programa. En unos minutos la vamos a escuchar. Bueno, la salud nos acompaña más o menos desde el programa 1000 y estamos en el 3004. Con lo cual, pues tampoco la salud se puede con nosotros. Claro que no. Aquí, vamos, somos unos guerreros auténticos. Y también está con nosotros, hemos hablado en la Feria del Libro, Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Acabas de venir de allí. Hoy has estado firmando ejemplares entre tus obras. Vas a estar ahí con nosotros en la tertulia de Zona Cero, pero ha sido el encargado de poner el cierre, el punto y final a una edición muy especial de la Feria del Libro. Sí, muy especial, porque todos los libreros, los editores, las distribuidoras que formaban parte de esta Feria del Libro y que participaban con sus respectivas casetas, todos estaban bastante contentos y se daba la circunstancia de que la gente tenía muchas ganas de Feria del Libro y hubo marabuntas absolutamente tremendas. A la 1:10 comenzamos esta noche La Rosa de los Vientos. Arrancamos. Esto es Onda Cero. Esto es, insistimos, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. El miedo se queda grabado, petrificado, clavado en la mente. Y no es un juego de palabras, no es una metáfora, es así, es la realidad. La realidad nos dice eso, que el miedo se graba en la mente y de muchas veces aparece, muchas veces se reproduce lo grabado. ¿Cómo se controla el miedo? No hay forma de hacerlo. Porque se ha quedado ahí y nos acompañará siempre. Esta es una de las informaciones que tiene que ver con lo que se está avanzando en la búsqueda del miedo, en la búsqueda de cómo finalizar con los efectos del miedo. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, pues precisamente esta semana hablaba yo con una chica, una poetisa. Estábamos teniendo estas conversaciones que tenemos entre escritoras. Y estábamos hablando de qué nos daba miedo, del dolor, de no sé qué. Y yo le decía, ¿sabes qué pasa? Porque decía, pero después del miedo te haces más fuerte, menos fuerte. Y yo le decía, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que después de que te hieren siempre te pueden herir un poco más, es decir, siempre te puedes romper un poquito más, te creas que no, al final siempre te puedes romper un poquito más y cada vez que te rompes en mil pedazos, pues cada vez parece que te quedas con el trozo más pequeño incluso, ¿no? Y es que el miedo se queda grabado a sangre y fuego en nosotros y eso es lo que a veces dicen eso de que, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte. Normalmente no es verdad, normalmente no es verdad. Lo que no te mata... Yo le decía, te deja volando como una todos los tópicos, ¿no? Son eso, tópicos. Deja, ¿cómo has dicho que no se te ha oído? Con un ala rota. Te quedas con un ala rota. Sí que es verdad que vuelas con un ala y esa que te queda, parece que esa, pues por cojones, tiene que ser más musculada y tiene que volar más fuerte para poder volar porque ya solo tienes un ala. Pero bueno, eso se llama estrés postraumático. Aunque algunos expertos hablan de crecimiento postraumático, ¿no? La antifragilidad de Tal Ben Shahar como forma de ejercitarse del trauma y salir adelante con más fuerza, que eso prometo. Hablaremos de esto en un Eureka, prometido. Pero lo que quiero contaros hoy, sí, es que hay una investigación de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Tulane y de la Universidad de Medicina de Tufts, ambas en Estados Unidos, que han descubierto que cuando tenemos miedo, la norepinefrina impacta en la amígdala cerebral generando descargas eléctricas que son las que hacen que ese miedo se quede ahí grabado a sangre y fuego. Repito, este es postraumático. Pero es importante esta descripción, este acercamiento neurobiológico del miedo, porque nos ayuda a comprender un poco mejor cómo funcionan estos mecanismos y a desarrollar nuevos tratamientos. La buena noticia es que si sabemos esto, pues tal vez podamos eso, encontrar herramientas más efectivas para luchar contra ese monstruo llamado ansiedad, que sufre un gran porcentaje de la población. Bueno, que levante la mano el oyente que no haya tenido un ataque de ansiedad en su vida, ¿no? Y que no lo haya tenido, os envidio, de verdad. Y que no sepa lo que es eso, ¿no? Un ataque de ansiedad o incluso un ataque de pánico, porque gran parte de la población los padece y viven con ellos a diario, ¿no? Uh-huh. Y a veces te paraliza, distorsiona tu realidad, te impide tener relaciones sanas, te lleva incluso a boicotearte a ti mismo, ¿no? Y a veces, yo siempre lo digo, ¿no? Esto lo expresé en una novela que fue La Santa, que el mensaje de La Santa es que a veces por miedo a un mal imaginario o a un mal menor te acabas arrojando en los brazos de un mal mayor, ¿no? Y al final eso es una mala idea, ¿no? Bueno, pues la terapia cognitivo-conductual a veces se queda corta, así que espero que esta noticia y que estas nuevas investigaciones, que es lo que esperan también estos neurocientíficos, ayuden a comprender las bases neurobiológicas del miedo, que puede ser de gran ayuda para desarrollar estos tratamientos capaces de aliviar la carga de esos pensamientos persistentes y aterradores, y desde luego va a lanzar un mensaje de esperanza de que a pesar de que siempre, es verdad, te puedes romper un poquito más, pues también puedes salir adelante con un ala ahí musculada como la de Terminator, como sea. Hay una cosa llamada resiliencia, que es lo que nos ha hecho evolucionar y salir adelante siempre, incluso en los escenarios más horribles y más terribles, y siempre, siempre, siempre se puede salir adelante con una palabra llamada esperanza. La palabra esperanza para luchar contra el miedo, la primera noticia e información en una tertulia Zona Cero, que es con Amado Martínez, que ya la habéis escuchado, como en el Carabellal. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Resiliencia contra el miedo, resistencia. Bueno, el miedo también tiene su lado positivo, ¿no? Sí, claro, que estamos aquí, me refiero a la humanidad, no a nosotros. La humanidad ha llegado aquí gracias a controlar el miedo. El miedo se puede incontrolar, se puede descontrolar, perdón. Claro. Y en ese momento es ahí cuando se genera ansiedad y otra serie de cosas. Pero el miedo controlado es lo que provoca, entre otras cosas, que la humanidad haya llegado a este punto. El miedo también ha sido un aliado de precaución de la humanidad y de nuestros ancestros. Nosotros, yo siempre me acuerdo cuando hablo de esto de Doval, nuestro jefe de salto en el Paraclub al Sur, en el aeropuerto de Vigo, que él siempre decía cuando subíamos al avión para tirarnos en paracaídas, sí, decía el día que no... Solo decirlo da miedo. Claro, él decía, el día que no sientas miedo cuando sí, te subes aquí, no te dejo saltar, porque te ayudaba a ser prudente, claro, ¿no? A revisar una y otra vez que todo el equipo está bien conectado, que la campana está bien plegada. El día que le pierdes el respeto, pues seguramente cometes un error y ya no te da tiempo a cometer otro. Juan José Cerdoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Miedo. El miedo, sí, yo tengo miedo. ¿Aquí? Tengo un miedo, no, tengo un miedo dentro de estos temas, es una cuestión que sí que es verdad que me preocupa. Pues como el miedo es algo que no puedes controlar, evidentemente, yo tengo miedo a verme en una situación, imagínate que estamos en una casa encantada supuestamente y tenemos una aparición fantasmal o tenemos un contacto ufológico de estos magníficos que estás esperándolo toda tu vida y por el miedo, en vez de ir en la dirección de acercarte al fenómeno, vayas en la dirección contraria y te lo pierdas, ¿no? Pues ese miedo sí que es verdad que lo tengo, ¿eh? Porque es una oportunidad que seguramente se me va a pasar. El miedo a perderte lo que supuestamente da miedo. Estás deseando. Claro, es el tener miedo al miedo. Mm. O sea, ese es el caso. Pero sobre todo en esas circunstancias. O sea, eso sí que me preocuparía, el no saber reaccionar como corresponde en esa situación, ¿no? Te pasará. Ya te puedo adelantar yo que te ocurrirá. Claro, pero por eso digo que es una cosa. No, de momento no he tenido ninguna situación. Fíjate que yo incluso para... No te has enterado. No, y yo tengo, por ejemplo, algunos miedos muy claros y, sin embargo, luego en determinadas circunstancias yo tengo, por ejemplo, tengo vértigo y yo soy de los que cuando va a los parques de atracciones se queda con toda la ropa mientras los demás suben a la montaña con miedo por los abrigos. Igual que yo. ¿Sabes? Me quedo ahí esperando y viéndoles disfrutar. Yo es que lo paso mal. Yo es que digo, para pasarlo mal yo no subo. Es algo fatal. Pero, en cambio, por ejemplo, luego si tengo que irme a algún sitio, subirme a algún sitio que tenga para mí interés, de una montaña, lo que sea, no tengo ningún problema. O sea, a mí no me importa. Son circunstancias raras, pero es decir, ahí sí que tengo una motivación, no sé de qué tipo, y no me importa trepar a donde haga falta, ¿sabes?, para coger lo que sea, ¿no? Es que yo creo que son situaciones, y seguro Miguel me podrá dar la razón o corregirme. Cuando tú te enfrentas a una situación que conoces, como es una montaña rusa, como es escalar una montaña, como es tirarte en paracaídas, tú sabes cómo reaccionar, sabes que puedes tomar medidas de precaución y demás. Cuando te enfrentas a lo anómalo, y Miguel y yo tuvimos una experiencia más o menos cercana con el tema ovni, y después de muchos años de provocar, de ir de gallito, no, a ver, que bajen, cuando bajan, te cagas por la pata abajo. Por eso digo. Y reacciona, claro. En mi caso hay un agravante, que es que encima están grabados los gritos y los alaridos vergonzosos que pegamos tanto Javier Sierra como yo. Por eso te decía que está muy bien teorizar, aquí, sentado en la tertulia, lo podemos hacer muy cómodamente, pero cuando realmente, como estas cosas son reales, como esto pasa, cuando realmente te encuentras cara a cara a eso que no puedes explicar y que no sabes por dónde afrontar, es cuando realmente te das cuenta de que estás indefenso ante eso. Yo no sé, tú pegaste gritos también cuando viste lo que viste. No, no, nosotros cuando tuvimos la experiencia, extrañamente todos estos... Es que sois más machotes. Le tiraron piedras, empezaron a tirar piedras. No, besos. Extrañamente todos estuvimos bastante tranquilos. Luego, porque bueno, esto fue un encuentro previa cita, una persona que decía que contactaba con los tripulantes de los ovnis y nos invita a ver esos ovnis en un monte determinado, en el monte de la Espenuca, en La Coruña. Luego él nos comentaba que fueron ellos, esos supuestos tripulantes del objeto que vimos, los que emitieron algún tipo de energía para tranquilizarnos, ¿no? Porque además era una zona bastante peligrosa, si entrábamos en pánico podíamos despeñarnos por alguno de los terraplenes, ¿no? Y era peligroso, pero lo cierto, no sé por qué razón fue, pero todos estuvimos extrañamente muy tranquilos. Alguno bastante acelerado, pero no tanto por miedo, sino por emoción, ¿no? Pero bastante tranquilos. Y yo también quería apostillar a lo que ha dicho Juanjo, que cuando tú quieres conseguir algo, o pues muchas veces logras vencer esos miedos, ¿no? En tu caso, te dan miedo las alturas, pero si quieres ver unas pinturas rupestres que están en lo alto de un monte, pues vences ese miedo, ¿no? Y a mí me pasó un poco en Tassili, ¿no? Cuando estuve en la zona de Tassili observando esas pinturas rupestres de hace unos 8.000 años, yo odio los bichos y fundamentalmente las serpientes. Las odio profundamente. Y era una zona que estaba atestada de serpientes, ¿no? Y algunas venenosas y peligrosas. Todos los días veíamos unas cuantas serpientes. Es más, cuando montábamos el campamento levantábamos piedras, precisamente, y salían muchas serpientes, ¿no? Y es cierto que no logré vencer el miedo a las serpientes, no lo logré vencer, pero me sobrepuse a ese miedo porque lo que pretendía era observar esas pinturas rupestres, y me pudo más el deseo de observar y fotografiar esas pinturas rupestres que el miedo a las serpientes, que siguió ahí, porque no pegaba ojo, porque uno en sus pesadillas pensaba que por la noche iba a venir una serpiente y picarte, ¿no? Cuando me decían los guías, no te preocupes, que si tú no le haces nada, si tú no le pisas, la serpiente no va a venir a ti a atacarte, ¿no? Pero ese miedo estaba ahí latente. Y os voy a invitar en esta tertulia, en esta Zona Cero, a escuchar, va a estar con nosotros ahora, a una científica y genetista inmunóloga que está intentando probar algo que tiene que ver con uno de los casos de criminología más importantes de la historia de Australia, pero es un genio. Va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos ahora mismo, Carola García de Vinuesa. ...19 años en la cárcel... ...la mujer condenada por haber asesinado a sus hijos... ...se ha convertido y se convirtió en Australia... ...en la auténtica encarnación del mal. Pero ahora una genetista española... ...una científica de nuestro país... ...ha puesto en duda con sus descubrimientos... ...algo sobre la versión oficial de este crimen... Y ella es, desde luego, una de las científicas más importantes de nuestro país. Se encuentra en Australia. Es internacional, absolutamente internacional. Ella es Carola García de Vinuesa. Carola, que está esta noche con nosotros. Carola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Nada, encantadísimos de recibirte en La Rosa de los Vientos. Ahora hablamos de este caso de Australia, pero la verdad es que uno se pegaría horas y horas hablando contigo, hablando de esa trayectoria, hablando de una trayectoria que es de entrega desde la medicina, que es tu especialidad, pero de entrega por los más necesitados, una labor médica, una labor científica que ha tenido en la India y en África muchas de sus extensiones y manifestaciones, que son lugares importantísimos, y seguramente lo que tú has hecho por los demás ya califica mucho y muy bien todo tu trabajo y toda tu persona, ¿eh? Bueno, gracias, no hay que exagerar, pero gracias. Pero que la gente lo sepa, que estuviste en la India, estuviste en África, después de la carrera en España, te convertiste en una científica internacional, fuiste a la India y ahí tuviste muchísima y muy buena participación y mucha lucha por la gente en la India, también en Ghana, también en África, también en varios sitios has estado. ¿En cuántos sitios has estado? Bueno, no, luego empecé mi carrera en Inglaterra y luego he pasado los últimos 20 años en Australia, pero ahora estoy de vuelta en Londres. Bueno, y además tenemos que dar el notición que el próximo 15 de julio, creo que es esa la fecha, vas a firmar en el famoso libro de ingreso de la Royal Society, donde están todos los científicos, todos los sabios. ¿Tú en algún momento soñaste con algo similar de tu ingreso allí? Pues no, la verdad es que no me lo planteé, tampoco, bueno, estas cosas pasan, pero bueno, nada, está bien, es un reconocimiento, pero como siempre digo, no es solo a mí, sino a mi equipo y a toda la gente joven y extraordinaria que ha trabajado conmigo en los últimos 20 años. En los últimos 20 años que se iniciaron con el trabajo después de la licenciatura y del estudio de medicina en la Universidad Autónoma en Madrid, fuiste al Ganges, a orillas del Ganges, allí trabajaste en una clínica para leprosos. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Pues, a ver, yo era bastante joven, fue una experiencia dura, lo tengo que reconocer. Llegamos allí en época de los monzones, donde, bueno, pues había, bueno, aguas que nos cubrían hasta las rodillas, no era una situación muy higiénica y la gente con lepra pues tenía que recorrer andando, bueno, pues con heridas terroríficas en los pies, pues las orillas del Ganges en esa época. Y me impresionó. Yo creo que no estaba muy bien preparada para lo que me iba a encontrar, pero también me impresionó un poco la generosidad de los médicos allí indios, que muchos también voluntarios dedicaban horas en esas circunstancias tan, tan, bueno, pues duras y extraordinarias, a ver a la gente, sobre todo en una consulta de pacientes con lepra y con tuberculosis. Y bueno, pues había muchos voluntarios y yo aprendí un poco de la generosidad de otras personas y de esta gente tan humilde que perseveraba y bueno, pues muy duro. Yo creo que me sentí muy afortunada y agradecida de mi propia vida. La investigación que efectuaste demuestra que hay o pobreza, falta de higiene, falta de investigación. ¿Cuál es el problema que afecta, por ejemplo, en el Ganges, en la India, enfermedades que aquí no son tan graves, allí lo son? ¿Es todo una cuestión económica, de clase social? Bueno, son varias cosas. Por una parte, científicamente todavía no tenemos maneras de prevenir enfermedades como la lepra y la tuberculosis. Y luego, pues el hacinamiento social hace que se transmitan más fácilmente en lugares como la India, donde la gente vive pues en situaciones más precarias y bueno, pues más hacinados. En esos primeros años, Carola, ¿tú ya tenías claro que querías dedicarte a la investigación y en concreto a intentar, pues eso, que el sistema inmunológico de las personas pues respondieran de alguna forma y a estar pendiente de esas mutaciones de genes? Porque sabes que ahora se está haciendo una labor encomiable y muy importante para abrir la ciencia y sobre todo a las niñas, ¿no?, que les cuesta más el dedicarse a esta disciplina. Pero tú desde pequeña ya tenías ese puntito que querías ser científica, no sé. Cuéntanos cuáles eran tus aspiraciones cuando eras pequeña, cuando te de la típica frase, ¿tú qué vas a ser de mayor? Carola, ¿tú qué ibas a ser de mayor? Pues mira, no sé, yo creo que como muchos niños era una de esas que no tenía ni idea. Se me daban bien las ciencias, me gustaba la física y las matemáticas y bueno, pues creo que acabé decidiéndome por medicina porque había conocido a médicos que me habían inspirado mucho, que habían trabajado en organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo, y me parecía algo pues bonito, idealista, poder pensar que a lo mejor podías ayudar a gente que lo necesitaba mucho. Y bueno, pues creo que mi sueño pasó a ser trabajar en África como médico, cosa que luego también vi que no era lo mío, pero en esa época así de juventud me decidí por medicina pues por eso, viéndome a lo mejor pudiendo ayudar a gente en otros países donde hacían falta médicos. Por ejemplo, en Ghana trabajaste mucho con personas que sufrían, con niños y que sufrían especialmente meningitis, que es una enfermedad muy importante allí. Pues sí, pasé allí una temporada con un proyecto muy bonito. En general era de formar a trabajadores de salud, pero pasamos un tiempo en el hospital de allí de Accra y la verdad es que había bastante mortalidad infantil y hospitalización infantil por problemas, bueno, tanto de malaria como de meningitis bacteriana, meningocócica. Y me impresionó bastante y también me di cuenta que entendíamos muy poco cómo el sistema inmune luchaba contra estas enfermedades y que no había vacunas ni para la malaria ni para estas meningitis en su día meningocócicas. ¿Y cuándo empezaste ya a interesarte fijamente en, pues eso, en investigar en estas enfermedades autoinmunes para intentar buscar respuestas? Pues bueno, hice 3 años de residencia médica en Inglaterra y a mi segundo viaje a Ghana ya empezaba a pensar que a mí, bueno, también por mis características personales, que quizás no me iba tanto la asistencia médica y me interesaba mucho entender las enfermedades y veía que hacía una falta enorme para poder de verdad tener un impacto en estas enfermedades, entender un poco más la inmunidad contra, bueno, pues contra estas bacterias y estos microorganismos, ¿no? Y ahí decidí, fue al tercer año de la residencia donde, bueno, pensé que me gustaría probar la investigación. Y ahí fue cuando tú llevaste a cabo una serie de investigaciones, una serie de estudios que nos demuestran, por un lado, que los genes son el descubrimiento del genoma humano, es uno de los grandes avances en la historia de la humanidad, pero que hay letras, hay que faltan letras, hay que se equivocan, y en muchas ocasiones esas letras significan fallos en el sistema inmune, que es la puerta de entrada a muchas enfermedades del primer y del tercer mundo. Justo, justo. Ahí empezamos a intentar entender las causas genéticas de enfermedades, bueno, en mi caso autoinmunes, y enfermedades que alteran el sistema inmune y que hacen que protejan peor contra infecciones y se vuelvan contra nuestros propios tejidos y órganos y causen enfermedades como el lupus o la diabetes tipo 1, etcétera, rheumatitis reumatoide. Y luego en toda esta investigación aparece el caso de Australia, nos enteramos, leemos una serie de informaciones, una serie de noticias sobre ese caso. Tú eres la investigadora que está detrás de algunos trabajos que demuestran y que explican no la causa de la muerte de los niños, pero sí el hecho de que esos niños, esos cuatro niños, creo que eran esos hermanos, tenían una enfermedad de origen genético. Más o menos es así, ¿no? Sí, sí, descubrimos de hecho una mutación en las dos niñas que creemos que causó su muerte, porque es una mutación que causa arritmias cardíacas y puede causar muerte súbita en la infancia. Y de hecho la mutación, con un equipo internacional, demostramos que es tan grave, tan severa como otras mutaciones que han causado muerte en niños en las mismas circunstancias, niños pequeñitos y mientras dormían. Pero tú eres una guerrera, Carola, vamos a ver. Creo que en 2018, y dime si es así o no, recibes la llamada de un exalumno tuyo, es el que te comenta este caso, te pide opinión, y tú, ni corta de perezosa, te pones a investigar y llevas un montón de años luchando, peleando, y no solamente tú, sino que hay un montón de gente en la que tú has involucrado, a la que has pedido también su opinión. Y claro, es como que me imagino yo que en un principio, y sobre todo en Australia, que tú estabas trabajando, que es que parecía la dualidad, tú, la que todos respetaban, ¿no? La doctora, la experta que daba conferencias, y Kathleen, la mujer asesina, la madre odiada, y resulta que te pones científicamente a intentar buscar respuestas. ¿Cómo llegó ese momento que dijiste, lo voy a hacer porque realmente esto merece la pena? Pues cuando me llamó este exalumno, yo nunca había oído hablar del caso. Llevaba en Australia varios años, pero la verdad es que bastantes años. Pero bueno, pues yo vivía en Canberra, no era australiana y no me había enterado. Y cuando me contó cómo habían muerto los niños, me sorprendió que estuviera en la cárcel. Yo soy médico y si te cuenta que ha habido cuatro niños enfermos, ya te digo, los cuatro muy pequeñitos habían muerto, pero en los tres primeros había causa natural de muerte en el certificado de muerte. El primer niño, por ejemplo, se murió a los 19 años de vida y le habían diagnosticado una laringomalacia, que significa una laringe flácida, es decir, que no puede respirar bien. Y de hecho, en el hospital ya al nacer se registró que no podía tragar y respirar simultáneamente. El segundo niño desarrolló una epilepsia feroz, fue difícil de tratar y se muere a los 8 meses durante un ataque epiléptico y también había desarrollado ceguera. La tercera niña tuvo una enfermedad respiratoria y la estaban tratando con antibióticos 3 días antes de morir. Y a la cuarta niña también tuvo síntomas de enfermedad respiratoria y en la autopsia, cuando muere, la diagnostican una miocarditis, una infección de corazón severa. Cuando lees estas cosas y sabes que no ha habido pruebas de daño físico, que no habían tenido ninguna evidencia de que la madre había matado a los niños, se la había condenado por pruebas circunstanciales, porque bueno, la probabilidad de que se murieran cuatro niños pensaban que era muy rara, que era imposible, y eso se ha desmentido. Se sabe que ha habido muchas muertes en el mundo, donde muchas familias donde han muerto 3 o 4 niños por causas naturales. Y luego por unos diarios que ya había escrito, que ahora ya se sabe que no había nada inculpatorio, los han revisado expertos y dicen que esos son los diarios incluso de una madre que era buena madre, que tenía momentos de depresión, que se han sacado de contexto palabras de sus diarios. Bueno, pues yo al leer eso pensé, pero bueno, ¿cómo puede estar esta mujer en la cárcel? Y justo de la casualidad que el mes anterior habíamos diagnosticado la causa genética de muerte en otra familia donde también habían muerto 4 niños más o menos a las mismas edades. Y pensé, bueno, pues merece la pena hacer una investigación genética. Y esa investigación genética desveló la existencia de algún punto en común genético entre esos niños, esas víctimas. Pues mira, Trágicamente había por lo menos dos causas de muerte en la familia, que también se da. Sabemos que en el 5% de las familias hay más de una causa de muerte, aunque se presentan de la misma manera. Las dos niñas tenían la mutación en este gen que codifica una proteína que se llama calmodulina, que es la que causa paradas cardíacas, y las dos niñas estamos ya convencidos, después de todos los experimentos de laboratorio de varios grupos, que han muerto de una parada cardíaca por esta mutación. Y los otros dos niños pues tenían, ya te digo, una epilepsia y una laringomalacia. Bueno, hay sospecha que hay también mutaciones genéticas, pero están menos investigadas. Pero claramente tenían causas naturales de muerte. Y entonces, con todo esto, ya al descubrir la causa genética de las dos niñas, ya estamos convencidos que, bueno, pues que la causa era una enfermedad genética. Y has estudiado también genéticamente a Kathleen, ¿no? Porque estas mutaciones que heredan los niños, ¿es una herencia genética? ¿Es una cosa que surge? ¿Los padres tenían algo que ver en esto, aunque no, ellos no lo supieran? Sí, pues mira, de hecho, a la primera que investigamos fue a Kathleen, porque era lo más fácil, coger su muestra de ADN. La de los niños en su día todavía no la teníamos. Y fue en Kathleen donde primero descubrimos esta mutación en el gen CALM2. Se sabe que muchas de estas muertes súbitas son enfermedades heredadas y a veces hay padres que tienen sintomatología más leve. De hecho, sabemos que Kathleen tuvo varios síncopes o desmayos, incluido uno mientras nadaba, que es diagnóstico de una arritmia cardíaca en general. Porque normalmente cuando uno se desmaya mientras nada, no es un desmayo benigno. No sabemos si hay más lesiones genéticas por parte del padre, porque él no quiso dar ADN y por eso el estudio genético de los niños es incompleto. Pero sí que sabemos que la mutación de las niñas la heredaron de la madre. ¿Y cómo ha reaccionado la sociedad australiana antes estos descubrimientos que has efectuado? Sabes que, bueno, se produce una serie de reacciones emocionales rápidas con este asunto de buscar culpables, si había determinado socialmente y judicialmente que esta mujer era culpable, y sin embargo hay una serie de pruebas científicas encabezadas por lo que has descubierto que ponen entera de juicio la sentencia. ¿Cómo ha recibido esa sociedad australiana todo lo que habéis averiguado? Pues es un proceso lento, porque piensa que durante los últimos 20 años Kathleen ha sido vilificada y demonizada por los medios de comunicación. Se la conoce en Australia todavía como la peor asesina en serie de Australia. Y esto se cambia, lleva tiempo en cambiar un poco la percepción pública. Por eso es importante que los medios de comunicación pues hagan el esfuerzo de intentar explicar los hallazgos científicos. Y no es fácil de explicar. Y bueno, pues ves en las redes sociales que hay de todo. Hay gente que se ha hecho a la idea de que es una asesina y no va a cambiar fácilmente la versión. Pero bueno, es verdad que en eso pues la Academia de Ciencia y varios periódicos australianos están haciendo un esfuerzo en explicarlo. La ciencia es difícil de explicar, pero esperamos que poco a poco pues vaya calando, porque es importante que ella, cuando salga de la cárcel, salga con dignidad y con el público australiano considerándola inocente. Seguramente mucha gente ha pensado ahora en esa serie de televisión, en CSI. Tú has hecho el trabajo casi casi a nivel científico, pero casi casi detectivesco. Bueno, la verdad es que nosotros hacemos el trabajo que hacemos rutinariamente, pero bueno, en este caso, pues si sirve para sacar a Kathleen de la cárcel, será maravilloso, porque piensa que lleva 20 años después de encima de haber perdido a sus cuatro niños, que es absolutamente una tragedia. Desde luego, y además creo que en todo este tiempo en varias ocasiones se intentó pues eso, que se revisara y que tomaran en cuenta vuestras investigaciones, la investigación que habías realizado con toda la cantidad de compañeros que estaban también aportando que eso se podría dar, este caso que tú estás dando, esa respuesta de la ciencia a la causa de la muerte de estos niños, y eran reticentes, ¿no? Han estado reticentes mucho tiempo, ahora está la cosa como más abierta, ¿no? Están como intentando revisar a ver qué ha podido pasar. Pero ¿por qué eran tan reticentes? Se hablaba que había como que los médicos que y la gente, o psiquiatras incluso, incluso que habían dicho que sí, que ella era una asesina, como que no querían dar su brazo a torcer por ego. ¿Por qué? Pues es difícil. Piensa que ha habido mucha gente involucrada en este caso porque, bueno, pues hubo un juzgado popular en el 2003 y ha habido varios jueces, tanto en el juicio original como en revisiones del caso. En total, bueno, son muchos los jueces que han estado implicados. También ha cambiado un poco la mentalidad porque cuando a ella la juzgaron todavía estaba un poco vigente la ley de este pediatra Roy Meadow, que decía que una muerte inesperada en una familia es una tragedia, dos es sospechoso y tres es asesinato. Con esta ley se hizo que mucha gente tuviera que demostrar su inocencia, que es mucho más difícil que presumir inocencia cuando no hay causas o evidencia de muerte. Hoy ha ido cambiando, a este pediatra se le excluyó de la práctica médica en Inglaterra y ya esa ley está desacreditada y se sabe que muertes naturales, bueno, ocurren, muertes múltiples en familias y que cuando no ha habido ninguna historia de abuso o de daño físico, lo más probable es que no sea infanticidio, es que sean muertes naturales. Entonces, bueno, también yo creo que los diarios influyeron mucho, unos diarios que ya he comentado, se extrajeron 40 palabras fuera de contexto de unos diarios que tenían 50.000 palabras y eso persuadió al juez en la última revisión del caso a que, bueno, pues diera más peso a eso que a la ciencia. También un poco apunta a que hay que revisar un poco el sistema legal en Australia para que pueda evaluar y dar suficiente consideración y peso a la ciencia. Y probablemente hay que introducir unos sistemas diferentes, unos sistemas nuevos, para, bueno, pues poder orientar o dar los consejos necesarios para que gente que no tiene formación científica sepa dar, sepa entender el significado de estos hallazgos. Y bueno, es verdad que yo participé en una revisión del caso legal en 2018, tuve que dar evidencia y nos quedamos muy frustrados después cuando terminó esta revisión en 2019 en que no se tuviera en cuenta estas consideraciones. Y no solo fue nuestro descubrimiento, sino que fueron apoyados ya en su día por expertos mundiales en enfermedades de calmodulina, en calmodulinopatías. Bueno, desde entonces se hizo una petición, que es la que firmaron primero 90 científicos famosos, incluidos dos premios Nobel, después otros 50 científicos o 60 también especialistas en este tema de todo el mundo. Y con esto, 3 años más tarde, hemos conseguido que se vuelva a abrir una revisión del caso. Lo han anunciado hace 2 semanas y la revisión del caso es en base a este hallazgo genético. Bueno, pues esperamos que sea pronto porque ya ha sido mucha espera y con todo esto Kathleen Folbig sigue en la cárcel, pero tenemos la esperanza de que esta vez pues oye, llamen a expertos en el tema de la calmodulina y consigan pues persuadir al sistema legal. Lo ha conseguido la investigadora, la científico, la médico española Carola García de Vinuesa, que ha estado esta noche con nosotros. Es gaditana de nacimiento, ha estado en todo el mundo, ha estado en Ghana, ha estado en África, ha estado en la India, ha estado en Australia. Dentro de muy poquito está en las filas de la Royal Society. Es una de nuestras científicos más importantes y más queridas y con mayor y mejor trayectoria en el mundo de la ciencia. Carola García de Vinuesa, mil gracias. Gracias a vosotros. Carola, que te mereces un verano estupendo en Cádiz. Te veremos por aquí pronto, seguro. Por supuesto, por supuesto. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós. Primero hemos hablado del miedo, de cómo se clava, cómo se queda grabado en la mente. Hemos hablado también de lo que se está haciendo o lo que está haciendo científicamente una investigadora, una inmunóloga, una genetista española respecto a uno de los casos criminológicamente más importantes en el mundo. Pero quedan muchas más informaciones y muchas más noticias que vamos a comentar esta noche en la Zona Cero. En la tertulia Zona Cero, que va a hablar de mil cosas. En la primera de ellas, Manuel Carvellal, la primera de ellas tiene que ver con el mundo de lo extraterrestre, seres de otros mundos o vida de otros mundos, pero que está aquí, en la Tierra, en la atmósfera. Sí, bueno, primero, enhorabuena por la entrevista a la doctora García de Vinuesa, porque realmente es uno de los clásicos de los asesinos seriales australiano que ha dejado de serlo. De momento. De momento. A ver qué pasa. Y no, no, y además a mí esto me resulta muy importante porque las mismas limitaciones, bueno, si en el mundo de los ovnis estamos acostumbrados a construir castillos de naipes de la nada, con muy poca base, estamos descubriendo que en el mundo de la criminología y del derecho penal ha ocurrido lo mismo, y es mucho más grave y mucho más terrible, por lo menos tiene repercusiones más inmediatas, porque en los últimos años se están haciendo revisiones de casos de supuestos asesinos en serie que han inspirado tesis doctorales, estudios académicos, series de televisión, largometrajes, y que al final eran nada, todo mentira, como hemos visto en este caso, o en el caso de Henry Lee Lucas, que está considerado de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos, y al final resulta que no mató a nadie. O sea, fijaros qué cantidad de desinformación en todos los ámbitos nos rodea, como para que luego nos pongamos exquisitos con lo que pasa con los ovnis, ¿no? ¿Y qué pasa con los ovnis? Hace unas semanas comentábamos que, bueno, con los ovnis están pasando un huevo de cosas, es un no parar. Esto es una cosa tremenda. Y esta semana veía en algunas páginas relacionadas con una de las hipótesis más pintorescas, o que os pareció más pintoresca, cuando hace unas semanas hablábamos de más de 300 hipótesis que hay para explicar el fenómeno ovni, porque todo el mundo se piensa que cuando hablamos de ovnis solo podemos hablar de marcianos. No, no, hay gente que piensa que hay otras muchas cosas detrás, y una de ellas es la que argumenta que detrás de los ovnis habría formas de vida extraterrestres, pero sin naves, sin tripulantes, sin humanoides, sino que los mismos ovnis serían una especie de extremófilos alienígenas que vivirían en las altas capas de la atmósfera y que, pues como ocurre con algunos animales de los fondos marinos, serían fotoluminiscentes, y eso sería el origen de esas luces. Entonces, esta semana se volvió a recuperar una información que ya dio mucho que hablar en el año 2013, en el 2015 y en el 2017, la he estado rastreando estos días, y comienza con un experimento muy interesante desarrollado por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, en el que, después de estructurar unos protocolos muy rígidos, se fletan unos globos estratosféricos que muchas veces se confunden con los globos sonda. No, no tienen nada que ver. Los globos estratosféricos no estallan al llegar a un techo, son mucho más grandes, se dilatan mucho más que los globos de sondeo meteorológico, y en este caso el globo fue diseñado por Chris Ross y Alex Baker del Centro Leonardo para la Tribiología de la misma Universidad de Sheffield. Era un globo estratosférico equipado con unos brazos que extenderían unos pequeños filamentos que tendrían que recoger muestras biológicas cuando el globo se estabilizase entre los 22.000 y los 27.000 metros de altura. Es decir, muy alto, muy alto, muy alto. Y muy alto, muy alto, muy alto, para que en el caso de que recogiesen muestras biológicas no se pudiese atribuir a muestras terrestres que, pues por los vientos o por cualquier causa, hubiesen ascendido hasta esas altitudes. Incluso, una de las cosas que tuvieron que hacer es eliminar la posibilidad de que, de encontrar muestras biológicas, se debiesen a volcanes, a movimientos sísmicos, a erupciones, que hubiesen podido escupir desde la Tierra esas sustancias orgánicas. Pero como ellos lo que buscaban era encontrar vida extraterrestre, así, con todas las letras, vida extraterrestre en la atmósfera, hicieron los experimentos aprovechando la lluvia de las Perseidas, cuando desde Tierra vemos esas, lo que llamamos estrellas fugaces, que en realidad es la entrada en nuestra atmósfera de pequeños aerolitos o de cuerpos celestes que teóricamente podrían portar vida. Bueno, ¿y qué ocurrió? Pues que encontraron efectivamente un montón, cuando el globo desciende, hace el aterrizaje además perfectamente sin problemas en las cercanías de Westfield, Cuando ellos comienzan a analizar las muestras que han recogido esos globos estratosféricos, se encuentran con un montón de sustancias de lo que parecían ser fragmentos de diatomea y todo un abanico de otros entes biológicos que se habrían recogido en la atmósfera, pero que ellos insisten en que no se deben ni a contagios durante la toma de muestras, que este es un problema mucho más frecuente de lo que imaginamos, y en el ámbito criminológico, antes lo estaba comentando con Juanjo, hay casos terribles de contagios que se dan no ya cuando se toman las muestras, sino en el propio laboratorio, y que falsean y dan un falso positivo a las pruebas. Bueno, ellos son muy estrictos con eso, en que habían encontrado vida extraterrestre. Publicaron un primer trabajo en el Journal of Cosmology, firmado, y aquí empiezan los problemas, por Milton Wainwright, del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología de la citada Universidad de Sheffield, pero un personaje con un currículum un poco, no voy a decir borderline, pero vamos, en los límites de lo pulcramente académico. Él ya, de hecho, cuando yo he estado examinando un poco sus antecedentes, y él es microbiólogo, toda su vida ha estado trabajando con la astrobiología. Uh-huh. Él está convencido y es uno de los principales arietes académicos de quienes defienden la idea de que los ovnis son animales estratosféricos. Y él, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia del COVID, fue uno de los que firmó un manifiesto en el que se defendía la idea de que el COVID habría llegado del espacio exterior, por ejemplo, entre otras cosas. Sin embargo, 2 años después, cuando siguen haciendo más experimentos y analizando esas muestras que encontraron, una de las cosas más llamativas, esto se publicó en el 2015-2017, es un objeto de metal compuesto de titanio y vanadio, que tanto este autor como el director del Centro de Astrobiología de la Universidad de Buckingham, Chandra Wagramasinghe, que no es gallego, desde luego, con este nombre, y que les lleva a afirmar que esa esfera metálica es una prueba más de la existencia de vida extraterrestre capturada en la alta atmósfera, comparando lo que ellos dicen haber descubierto con el símil que ellos hacen, un episodio en directo de panespermia. Es decir, ellos defienden que esas lluvias de estrellas como las Perseidas y demás portan vida que va germinando, digamos, o que va dejando la semilla de esas formas de vida extraterrestre a lo largo de todo el cosmos. Claro, aquí estamos hablando de microorganismos extremadamente pequeños, demasiado grandes para haber subido desde la Tierra, según los investigadores, pero yo creo que demasiado pequeños como para argumentar que los ovnis que se avistan a lo largo y ancho de todo el mundo tuviesen este origen microscópico. A ver, la revista del Journal of Cosmology, aunque suena muy bien y parece que es una revista científica, hay un problema también con las revistas científicas que hay que tener mucho cuidado. Y es que existe todo un circuito de revistas que se denominan, son científicas, pero se denominan depredadoras. Y esta es una de esas revistas que forma parte de ese ¿Y circuito. ¿Y eso qué significa? Significa que son revistas que no tienen la validez científica que hay, porque ahora mismo, aquí lo hemos comentado también, hay una necesidad a veces de publicar, y también publicar es un negocio. Por el que tú tienes que pagar, o porque tú tienes prisa porque te publiquen para engordar tu currículum. Pero entonces, lo que se publica en esa revista, sea la que sea, sea el contenido que sea, publicar en esa revista es lo mismo que publicar en Scientific American, por ejemplo. Es mejor. No, vamos, no tiene nada que ver. A nivel académico, esta revista vale muy poco o nada. O sea, que no tiene valor. Claro, quiero decirte que además esta se ha especializado mucho justamente en eso, en que es como muy especulativa, en que trabaja mucho con este tipo de artículos. La revisión por pares es revisión por pares, pero claro, si se revisa gente que también es creyente en la misma materia, pues entonces condiciona. Entonces no es una revista que sea muy prestigiosa. No quita que lo que comentaba Manuel, yo creo que además el segundo que ha comentado Estuvo, yo creo que en el Ufology World Congress, me parece que estuvo de invitado en algún año, creo que ha sido, que justamente cuando sacaron hace unos años hicieron también la misma investigación. Entonces yo creo que es también como, esto es normal, o sea, se crean como comunidades de científicos que entre ellos se van realimentando. Pero eso ocurre también entre los científicos de primera, que se van citando unos a otros y tal, y se crea ahí una especie de mercadeo, ¿sabes? Ahí un poco raro. Y bueno, pues en este caso tampoco es que le beneficie. Quiero decir que esto al final está queda como sugiriendo de consumo, que alguien de como interno. Michio Kaku, que es el nuevo Einstein para un sector de la ufología, que también estuvo en ese mismo concierto. Digo, concierto, sí, porque sí, en el congreso. Está bien el lapsus, digo concierto porque hay mucho cantante en el mismo. Hay mucho no, que canta, su ¿no? opinión hay gente que canta. Sobre depende de lo que opine, ¿no? O sea, hay gente que no, pero eso pasa en todo. Una cosa es que actúe como divulgador y otra cosa es que presente un artículo de investigación. Entonces son distintas facetas. Es que no todo lo que diga hay que esculpirlo en letras de oro. Sí, es que precisamente yo sabes que soy extremadamente crítico con la comunidad académica, como estos personajes que pueden ser directores del Centro de Astrobiología de la Universidad de Buckingham. Y saber de ovnis lo mismo que si yo sé de fútbol. Pero te quiero decir tú que me puedes invitar a un programa de fútbol y yo te puedo dar mi opinión. Pero te digo que la propia comunidad académica seguramente tendrá tanta credibilidad o aportará tanto, pues como Michio Kaku hablando de ovnis. La propia comunidad académica es crítica. Por eso te digo que hay que tener en cuenta también un poco esto, porque a veces se presentan galones que no corresponden realmente a la realidad, ¿no? Uno se va colgando medallas y bueno, porque ya te digo, pero eso se sabe, ¿eh? Dentro del gremio. O sea que debemos cuestionar la opinión del director del Centro de Astrobiología de la Universidad de Buckingham cuando habla de lo que no sabe. Hay que ver esa universidad también qué entidad tiene. Escuchamos en la actualidad, en las noticias, nos ponemos atando de todo lo que está pasando y después se continúa La Rosa de los Vientos, continuamos en la Zona Cero, continuamos contando noticias del mundo de la ciencia, de lo alternativo, de los enigmas, pero lo dicho después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con un comentario con Almodía Rosa Ventos, la etiqueta en Twitter, en redes sociales, que nos dice al poli, nos dice qué rabia no poder escucharos nunca en directo. Un saludo a todos y mañana os escucharé, mañana lo hará a través del podcast que se descargue de la página web 11.0.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, donde ya está esa entrevista espectacular que mantuvimos anoche con la hija de Garbo, del espía más importante de la historia de la humanidad, del hombre que logró engañar a Hitler y gracias a su engaño comenzó a vislumbrarse el final de la Segunda Guerra Mundial. Un invitado importante este fin de semana en La Rosa de los Vientos. Tenemos muchos más, hemos tenido algunos y vamos a tener dentro de muy pocos minutos a otro invitado especial que va a estar con nosotros, Guillermo Fesser, en La Rosa de los Vientos. Pero antes hay muchas otras informaciones en la Zona Cero, informaciones como por ejemplo esta que nos habla Miguel Pedrero de los ordenadores más grandes del mundo, que están dónde y son cómo. Bueno, esta es una información que lleva ya tiempo coleando y alude a que las grandes superpotencias, fundamentalmente China y Estados Unidos, podrían estar ocultando superordenadores enormemente potentes, mucho más potentes que los ordenadores más potentes conocidos en la actualidad, es decir, que serían superordenadores secretos, ¿no? Aunque actualmente se sabe que el superordenador más potente se llama Frontier, y esto lo sabemos porque hay una organización internacional que se llama Top 500 que realiza anualmente un listado de los superordenadores más potentes del mundo. Y este Frontier fue desarrollado en el Laboratorio Nacional Oak Ridge, en Tennessee, en Estados Unidos. Y para que os hagáis una idea, ¿no? Este ordenador cuenta con 9.400 CPU, es decir, las unidades de procesamiento que hacen que funcionen nuestros ordenadores personales. 9.400. CPUs. Sí, CPUs. El ordenador normal que tenemos todos en casa tiene una. Sí, exactamente. Para que lo sepamos y para que nos hagamos una idea. Una, y este 9400. 9400. Tiene 37.000 GPU, es decir, los centros de procesamiento que están vinculados a las tareas gráficas de los ordenadores. Básicamente puedo hacer un trillón, repito, un trillón de operaciones por segundo. ¿Y este? ¿Y ese Windows o Apple? Pues si hace un trillón de operaciones por segundo será Apple. Claro. Con toda seguridad. Sí, sí, sí. Ya estamos. Que no hagáis publicidad, que no nos están financiando. Bueno, pues el caso es que este se supone que es el ordenador más potente del mundo, ¿no? Pero recientemente se ha publicado un artículo en la revista New Scientist, según el cual se sabe, parece que aportan bastantes informaciones, de que China tiene al menos, en este caso el gobierno chino, más bien el ejército chino, tiene al menos dos superordenadores más potentes que este que se conoce públicamente, ¿no? Y estos dos superordenadores llevan funcionando desde el año 2021. Se conocen como Xeonlight y Tian-3. Y que además están trabajando en un ordenador todavía mucho más potente que se llamaría Shugon, ¿no? Y que algo similar, aunque en este artículo de esta revista científica aluden a que no tienen tanta información sobre lo que está haciendo Estados Unidos, pero no dudan de que existen muchísimas posibilidades, casi lo dan por seguro, de que Estados Unidos también posea este tipo de ordenadores súper secretos, ¿no? ¿Putin sabe esto? Pues se va a enfadar mucho. Bueno, a Putin no lo cabremos más, que ya está bastante cabreado. Deja a Putin, que solo faltaría que tuviera... Pero que se esté hablando de superordenadores, de potencias, y que no se le mencione a él... Bueno, claro. A ver si uno de estos superordenadores está en Lituania, y se lleva la manta a la cabeza y tal, ¿no? Pero fijaros, estos superordenadores son vitales para llevar a cabo toda una amplia gama de investigaciones científicas, fundamentalmente porque sirven para ejecutar simulaciones que son muy útiles en todo lo que tiene que ver con la física nuclear, la física cuántica, ciencias espaciales, efectos de los medicamentos, o incluso sirven para entrenar nuevos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, esto desde el punto de vista académico, de la investigación científica. Imaginaros lo que estos superordenadores pueden suponer en el campo del espionaje, de la geoestrategia y en el campo militar. Por ejemplo, desde el punto de vista militar se pueden utilizar para desarrollos tecnológicos, desarrollo de armamento, para prospectiva, es decir, adelantarse a los acontecimientos y actuar en consecuencia, para llevar a cabo determinados planes geoestratégicos y tener numerosas informaciones que combinar para llegar a una conclusión, ¿no? Y ya no hablemos del desarrollo de armamento. Es decir, que estos superordenadores pues forman parte de la carrera armamentística entre las grandes superpotencias, fundamentalmente entre Estados Unidos y China, y parece que están surgiendo informaciones cada vez más fidedignas de que están utilizando estos superordenadores en secreto. Y esto nos lleva, yo creo, que a planteamientos mucho más trascendentes. Si esto se está haciendo en el campo de los superordenadores, pues imaginemos lo que se puede estar haciendo en el campo, por ejemplo, de la biotecnología o de la genética, ¿no? Que no sería posible sin esos ordenadores. Efectivamente. O sea, todo lo que pasa en esos campos seguramente nacen en esos ordenadores. Claro, pero incluso dejando de lado la existencia de estos superordenadores secretos, otros campos del conocimiento en los cuales, desde el punto de vista militar, estoy seguro de que se están haciendo experimentos bastante increíbles y en muchos casos bastante ilegales e incluso amorales en laboratorios secretos, y que están empleando a científicos de primer nivel, uh-huh, y tecnología de primer nivel, seguro. Y a partir de Ucrania más. Uh-huh. A partir de Ucrania se está dando en todo el mundo un rearme, claro, y una deriva de nuevos presupuestos para investigación militar, que vamos a flipar. Claro, y si supiéramos todo lo que hay ya, si es que, claro, este tipo de cosas no se suelen publicar, pero dentro de la tecnología militar, o sea, hace décadas que se crearon ya submarinos voladores. ¿Habéis oído hablar alguna vez de submarinos voladores? Pues todos los rusos ya lo hicieron en los años 90. Hoy veía una noticia de un barco que utilizan la tecnología Stealth para engañar al radar. O sea, son barcos invisibles al radar, igual que hay aviones, claro, o que falsean su tamaño. Tú estás viendo en el radar un pesquero y ese pesquero en realidad es un acorazado, un destructor con una tecnología que raya la ciencia ficción. Fíjate, yo esto lo pensaba precisamente al hilo de lo que estás tú comentando, ¿no? Que la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania ha conllevado un aumento del presupuesto militar absolutamente enorme en todo el mundo, ¿no? Y yo sí que he hecho en falta en los medios de comunicación más periodistas especializados en el ámbito militar, ¿no? Porque lo cierto es que nuestra economía es básicamente una economía de guerra. Está basada, hasta cierto punto, en desarrollos tecnológicos militares que luego pasan al ámbito civil y eso al final significa también un avance en diferentes campos del conocimiento, diferentes campos tecnológicos, como digo, que luego pasan al ámbito civil. Por lo tanto, es una economía basada en la guerra. Y en la guerra se prueba, se prueban cosas. Echas en falta más periodistas expertos. Sí, claro que sí. Estoy harto de ver, desde antes de que empezase la invasión de Ucrania, un montón de opinadores, no, pero, expertos, pero esto en es otra cosa. Que no dieron, esto es otra cosa. Yo estoy hablando de periodistas que de verdad profundicen en las implicaciones que tienen los desarrollos militares y cómo influyen pero en nuestra sociedad. Miguel, hasta un punto que abiertas, no sabemos. En base a fuentes abiertas. Bueno, fuentes abiertas hay muchas y que se pueden utilizar. Pues ¿tú? Ya lo hemos visto. Quiero decir, toda la prospectiva que se ha hecho cuando lo de la Ucrania era una amenaza, es que nadie creía que se fuese a producir esa invasión. Hombre, no, ahí no. No, toda la inteligencia de Biden, por ejemplo, lo estaba diciendo todos los días. Otra cosa 20 es que minutos se pensara, antes. No. Otra cosa es que se pensara que era también propaganda y que era desinformación, que eran lo que muchos creían, claro. para un poco engordar también a Putin. Pero es cierto que eso, en eso acertaron, o sea, las cosas como son. Ayer concedió una entrevista a Angela Merkel, ¿no? Y ella precisamente hablaba de que ella evitó por todos los medios que Ucrania entrara a la Unión Europea, porque pensaba que eso podría conllevar un enorme cabreo de Vladimir Putin y el riesgo de una invasión a Ucrania, ¿no? Pero porque Angela Merkel es una periodista militar. Bueno, Angela Merkel es una política. Hombre, probablemente Angela Merkel no usa fuentes abiertas. Seguramente tendrá acceso a sus servicios de inteligencia. A mí esto de las fuentes abiertas, yo recuerdo una conversación que mantuve con un alto cargo de los servicios secretos. Y a mí me confirmaba, y esto me lo han dicho varias personas, que el 95% de la información a la que acceden son fuentes abiertas. Otra cosa es que para acceder a estas fuentes abiertas y para analizar esa información necesites una labor de inteligencia. Pero, oye, hay periodistas de investigación que utilizando fuentes abiertas, y tú eres un buen ejemplo, pues han llegado a conclusiones a las que no han llegado los servicios secretos o incluso un gobierno. Vamos, o sea, que la utilización de fuentes abiertas... Ahora sí que me dejas a cuadros, periodista yo. Bueno, no, tú has hecho un trabajo periodístico, no sé, investigador, periodista, buscador, me da igual. Periodista, me da igual. Pero... Periodista como persona que trabaja en los medios de comunicación y que cuenta cosas fundamentadas en su trabajo. Eso es el periodismo, fundamentadas en el trabajo periodístico. Otra cosa es que seas lo que seas, pero el ejercicio que efectúas aquí, por ejemplo, es el periodismo. Bueno, imagino que estáis hablando del que salía en el Nodo en el 64, sí. Que será el que usaba las fuentes abiertas. Pues yo no creo en las fuentes abiertas. Yo, por mi experiencia, soy profundamente escéptico con las fuentes abiertas, no solo en el tema OVNI. En todo, en general. A mí lo que me interesa es el tema OVNI, pero estoy viendo, acabamos de ver un ejemplo con lo que comentamos Juanjo y yo, o sea, la información que se está generando en base al fenómeno OVNI por fuentes abiertas, me da igual que sea la NASA, el Congreso, el Capitolio, es puro ruido. Pero también no, yo creo que en inteligencia hay muchísimo ruido, porque un informante te puede dar te puede decir A y otro te puede decir evidentemente. B. Mira lo que pasó en el 11S, el follón que tenía. Al final la cuestión es el análisis de información. Claro. La inteligencia, minería de datos, si quieres llamarle. Juan José Chetoro, vamos a hablar también, es una investigación científica que hemos conocido por frentes abiertas o cerradas, pero es una información que tiene es una información que tiene que ver con el tipo de personalidad de cerebro, en este caso, que vive una experiencia extraña. ¿Quién tiene las características para vivir una experiencia de este estilo, una experiencia misteriosa y extraña? Mira, es un artículo que ha publicado el Daily Beast, que me ha resultado bastante interesante, donde habla, hace una especie como de repaso de cuáles serían los dos paradigmas que se están manejando ahora mismo dentro de la del estudio de las anomalías en cuanto al cerebro, que al fin y al cabo es el intérprete de todos estos fenómenos, ¿no? A veces no se sabe si es la causa o es el receptor, y ahí está un poco el debate. Pero me ha gustado también por una segunda razón, y es que va recopilando diferentes opiniones de diferentes parapsicólogos que están vinculados a distintas universidades y que están opinando sobre un poco cuál es el estado de la disciplina. Entonces el artículo arranca diciendo que bueno, básicamente hay dos posturas, que más o menos aquí siempre las hemos ido mencionando. Por un lado, aquellos que estarían más dentro del campo de la parapsicología consideran que hay algunas personas que pueden ser más propensas a experimentar fenómenos anómalos, y que, claro, lo que hay que ver es si tienen alguna habilidad especial para ver fantasmas, espíritus o cualquier otro tipo de entidad. Sería como que tienen, pues eso, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Una especie de sexto sentido que les habilita para poder contemplar esos fenómenos. En cambio, ¿qué es lo que dicen los escépticos? Que lo que pueda haber es realmente que sea simplemente lo que tienen es que su cerebro procesa la realidad de una manera distinta. Tienen como una especie de cableado distinto que les hace generar o interpretar las cosas de una manera distinta y que les parezca real lo que realmente no lo es. Entonces, a partir de aquí, como digo, empieza a hacer entrevistas a diferentes personas, ¿no? Y hay uno, dice que claro, que esto es un paradigma muy difícil de resolver, esta confrontación de ideas. Se ponen en contacto, por ejemplo, con el director del Instituto para el Estudio de Experiencias Religiosas y Anómalas, que es miembro también de la Asociación de Parapsicología. Y él dice que él considera que es estadísticamente improbable que haya cientos de doctores que se estén dedicando a lo largo de la historia a investigar los fenómenos paranormales y que realmente todos estén confabulados para hacer fraude. Que hay suficientes argumentos ahora mismo y suficiente investigación como para afirmar de forma fiable que hay rarezas y que desafían a la ciencia convencional. Y que además hay una serie de métodos y de procedimientos dentro de la parapsicología que se ajustan perfectamente a todo lo que serían estas investigaciones científicas de la manera más rigurosa. Mencionan, por ejemplo, a Susan Blackmore, que conocemos que ha tenido ese tránsito de ser parapsicóloga a dejar de serlo, aunque sigue vinculada a lo que son todos los estudios de neurociencia. Pero ella comenta que ahora mismo, dice, la opinión que ella tiene de cómo está la parapsicología, ya que pertenece a la Universidad de Plymouth, dice que no hay ninguna teoría que funcione, no hay ningún hallazgo que contribuya y que haya hecho ninguna aportación más allá, o sea, teórica y que ayude al progreso de las ciencias, y que siempre están como dando vueltas a las mismas preguntas. Entonces, bueno, como vemos, un poco la situación es así bastante, bastante estancada. Lo que sí que hay es, por ejemplo, se dirige también a un investigador de la Universidad de Leiden, y este sí que establece una especie de perfil psicológico entre aquellos que creen en lo paranormal. Y dice que las personas que creen en lo paranormal suelen confiar mucho en sus intuiciones y en sus emociones, tienden menos a la reflexión analítica. Por ejemplo, comentan también algunos experimentos que han realizado, donde tienen que hacer juegos de adivinación al azar, y que cuando aciertan, estas personas se atribuyen el mérito. No lo atribuyen al azar, sino que piensan que había algún factor ahí que realmente ellos se interfieren. Hombre, quien ha hecho ese estudio es un poco idiota. Perdón, ¿eh? Es que es lo que te está diciendo del ruido. ¿Cómo se le ocurre decir esa sarta de barbaridades sobre la gente que cree en lo paranormal? Que tiene todo el derecho del mundo a creer en lo paranormal. ¿Qué lo dice? ¿Un creyente en qué? Bueno, pero luego hace el análisis de los escépticos, de los que no creen. Es decir, el creyente en lo paranormal se atribuye el éxito de otros. Hombre, no, vamos ¿de a qué ver. Estamos hablando? Pero, primero, te digo cómo es para el experimento. Sí, lo que el problema que es que una cosa es estudiar al creyente en, y otra cosa es estudiar el fenómeno. Claro. Esa es la confusión que existe, sobre todo entre los que van de científicos. Los que creen en los políticos. Entonces, hay gente que cree en los políticos. Unos creen en los políticos de un tipo, otros de otro. Y cuando ganan sus políticos, se atribuyen el éxito de las cosas buenas a los que creen. Sí, pero eso siempre. Cada uno barre para sí. Eso es como confundir el que cree o no cree en los políticos y confundirlo con el que cree o no cree en la política. Vamos a esperar que desarrolle el estudio y luego ya comentamos. pero a mí me recuerda mucho lo que está pasando también con el tema OVNI. Manuel, perdón, no te obsesiones. Con el tema OVNI. Sí. Bueno, como digo, lo que hacen este tipo de estudios que es, primero le preguntan a la gente, hacen un perfil de cuáles son las creencias que tiene la gente. Entonces, si es una persona, todos tenemos creencias, les ponen una serie de supuestos y le hacen un perfil de si es creyente, digamos, o tiende a creer en lo paranormal o no. Y luego lo que hacen es, se le pone un experimento de adivinación y se ve su comportamiento. Entonces, hay una asociación, que es lo que ellos ven, una correlación que es puramente descriptiva, entre aquellas personas que tienen creencias paranormales y que cuando aciertan en un juego de azar, donde es puramente azar, consideran que ese acierto, de alguna forma, ellos han intervenido. Y entonces, lo que estamos comentando, hacen un análisis. En cambio, aquellos que no creen en lo paranormal y se les produce igualmente el mismo acierto, no se achacan ellos el mérito de haber acertado. No sé si ahora me he explicado mejor. Sí, perfectamente. Y yo sigo pensando exactamente lo mismo sobre quién ha hecho ese estudio. Pero es que esto no es una cuestión que esté que tenga ni buena ni mala intención. Es decir, tú estableces una correlación entre creencias y comportamiento ante un juego de adivinación. Y tú dices, los creyentes en lo paranormal ante un juego de adivinación se atribuyen en un porcentaje por encima a los no creyentes el mérito. Por lo tanto, consideran que hay un factor más allá del azar y más allá de la suerte que actúa. Y ese factor, además, son ellos. Bueno, es lo que sale el estudio, eso es una descripción. Son, o sea, ellos, no un poder superior, mágico, sino que se lo atribuyen ellos. Pero se lo atribuyen porque ellos mismos lo dicen. Ellos consideran en el comportamiento de la adivinación que son sagrados y que son personas con suerte, que ellos han hecho algo para que salga, pues igual que un jugador de cartas en un momento dado, pues considera, ¿sabes? Otro se considera que está gafado y que mejor no sigo jugando porque no tengo la suerte de mi parte. Consideran que la suerte es como esta mesa, energía, en esta mesa casi todos los que estáis creéis con un fundamento u otro, una forma de enfrentarse al tema u otra, científica racional, pero creéis en la existencia de una serie de fenómenos que no se pueden explicar racionalmente, ¿no? No, eso está mal planteado. Si algo existe... Manuel, que te iba a salvar la cara, calla. Si no me hace falta. Pero... Yo creo que no necesitamos hacer ejercicios de fe. Pero si algo existe, se puede explicar. Vale. Lo que iba a decir es que ninguno de los que estáis aquí en la mesa hablando en esta tertulia Zona Cero de este tipo de fenómenos, ninguno encaja con el perfil de este estudio. No os atribuiréis nunca eso. Tú el primero, Manuel. Pero es que a mí el estudio me parece una chorrada. Ah, vale. Claro, porque te pueden vender una investigación sobre que al final es siempre lo mismo. Porque tienen tanto miedo a adentrarse en otros derroteros, y cuando lo hacen, vemos que meten la gamba de una forma... A mí lo que me parece preocupante de esto... También hay que decir que nosotros tampoco somos el prototipo de los creyentes en lo paranormal. También es cierto. Es que hay un amplio ahí de todo. Claro, también es cierto. A ver, Mado, habría que matizar mucho. Es que yo creo que estos estudios están cortados por un patrón demasiado rígido. O sea, es que hay que haber mucha matización, no es así tan. Es que seguramente no está analizando al investigador, al estudioso de fenómenos extraños y paranormales. Sí, lo que está analizando es al que vive, al que siente, al que tiene esas experiencias, pero no al que las estudia, que es diferente. No es lo mismo creer que tienes un sueño premonitorio que creer que doblas cucharas con la mente. Doblas cucharas con la mente o no las doblas, es que es muy fácil. Una de las características que yo creo que no aparece aquí, pero que estoy observando, es que la gente que cree en lo paranormal es muy ansiosa. Si hubierais esperado, os leería lo que piensa el profesor de parapsicología de la Universidad de Northampton, Chris Rowe, que dice esto que estamos comentando. Dice, aunque no carece de valor, este enfoque adoptado de forma aislada parece similar a reconocer que algunas personas que dicen estar enfermas son propensas a la hipocondria y luego proceder a adoptar un modelo de enfermedad humana que se centra solo en los factores que afectan a la hipocondria o a la susceptibilidad a los efectos del placebo y se olvida de cuál es realmente el origen de la enfermedad, que es lo que estamos hablando. Entonces, estos estudios lo que están haciendo es estudiar las creencias y qué elementos hay en la gente creyente, pero no está analizando los fenómenos anómalos, que es de lo que él se queja. Entonces, no hay que confundir, porque claro, este tipo de estudios suspende la creencia, es decir, no suspende el juicio, no se plantea si realmente él ha movido en ese juego de adivinación, realmente esa persona era un dotado y ha hecho que la suerte se pusiera de su lado, no se lo plantean. Entonces, nada más es eso. Entonces, la conclusión a la que llegan es que la realidad es mucho más compleja de lo que parece y que realmente son dos modelos ahora mismo irreconciliables, porque no hay manera de poder determinar Y además es que no es contrario. Una persona puede ser muy intuitiva, como digo, tener, creer en un montón de cosas, ser un contactado de la leche, por decirlo así, y sin embargo que se le aparezca un ovni. Es que no, que el estímulo esté ahí. Es que no es contradictorio. A ver, todo eso estaba hablando de la misma noticia antes del jaleo. Está hablando de los creyentes, de los que realmente son crédulos, creyentes, y abogan por una explicación subjetiva frente a una explicación objetiva de los acontecimientos. Que el mito del subjetivismo y el mito del objetivismo son eso, son mitos. Realmente lo que tendríamos que estar abogando es por una explicación y un abordaje más existencialista, porque al final ambas posturas son mitos. Pero los que investigan los fenómenos, como la antropología de la religión, la historia de la religión, tú, Juanjo, que eres experto en historia de la religión, los que estudiamos antropología de las religiones, los sistemas de creencias, los psicólogos que investigan este tipo de temas, los psiquiatras, el pensamiento mágico, el mito, es que incluso el periodismo de misterio, es que eso no tiene nada que ver con la creencia. Es como si decir que una persona que está viendo un partido de fútbol es un jugador de fútbol. No, hombre, que está haciendo periodismo de deportivo y está retransmitiendo el partido de fútbol es otra cosa. Claro, es que no claro. tiene nada que ver. Sí, en realidad el problema no sé. Este es el mismo estudio que se ha hecho siempre porque es hasta lo más fácil. Sí, es lo mismo. Estudiamos sí, a los sí, sí. creyentes. Exacto. Al que hace psicofonías y al que estudia las psicofonías. Tres semanas, ¿qué es diferente? Hace tres semanas comentábamos también el estudio sobre sí, la mística. Sí, exacto. Los creyentes tienen más experiencias místicas, pero ¿qué es la experiencia mística? Levitar. Coño, pues si a mí me dices que un creyente porque cree mucho levita, me estás planteando algo realmente interesante. Pero lo que a mí me parece preocupante y desestabilizador, que es lo que anunciaba Juanjo al principio, es que personajes como Susan Blackmore tiren la toalla. Esto es terrible, porque Blackmore ha sido una de los principales arietes de la investigación paranormal a nivel académico, y por eso decía que me recordaba lo que está pasando con la ufología, que a mí realmente esto sí me angustia, porque hoy en El País, hoy se publicaba una entrevista a Nacho Cabria, que acaba de publicar una reedición de su famoso libro sobre una historia social de la ufología en España, y Cabria pertenece a toda una corriente de investigadores que llevan más años que todos nosotros en el tema OVNI y que han llegado a la terrible conclusión de que no hay nada detrás de los OVNIs. Entonces, yo no comparto esa conclusión, pero como yo respeto a mis mayores, cuando yo veo en foros como Anomalies el planteamiento tan derrotista, tan de... Te frustra. Es terrible. Primero porque me imagino que alguien que ha dedicado 50 años de su vida a investigar algo y al final ha llegado a la conclusión de que ha perdido esos 50 años de su vida, me parece terrible. A ver, yo... Luego me parece un poco patológico también que si llegas a la conclusión de que todo es una falacia, sigas estando enganchado ahí. ¿Para qué? Yo, perdóname, eso es algo que no entiendo. Yo respeto mucho a Cabria, ¿eh? y me cae muy bien. Partamos de esa base, ¿no? Pero yo creo que él se ha centrado más que en la investigación, que yo sé que ha investigado casos, ¿no? Pero más que en la investigación de casos, ¿no? Él se ha centrado más en la sociología alrededor de... Él es un antropólogo social. Vale. Bueno, pero y Julio Arcas, y Pepe Ruesga, y Ballester Olmos, y toda esta gente que ha estado durante... Una serie de investigadores que ha habido en España muy importantes... Pero déjame hacer un pequeño comentario, Bruno. Déjame hacer un pequeño comentario. Yo no me lo creo. Es decir, yo, si llego a la conclusión... Yo he hablado mucho con ellos. Vale, y pues no me lo creo. Están muy descorazonados. Pero te digo por qué no... Yo creo que porque han tenido un planteamiento equivocado. Pero te digo por qué no me lo creo. Vamos a ver, si yo... investigo el asunto OVNI, ¿no? Como lo estoy investigando. Y llego a la conclusión de que no hay nada, leche, doy carpetazo y otra cosa. Hay tantas cosas interesantes que hacer en esta vida, o sea, no tiene sentido. Bueno, pero gente que se dice que sí, que quiere, no le hace caso a nadie, y si dice que no, siente que su ego está crecido y le hacen caso y le escuchan. Y también hay mucho de eso en los sujetos energéticos que sí. No. Yo creo que es más... Tú sabes que tengo razón y tú conoces a unos cuantos que entran en ese perfil. Yo creo que es más una cuestión de inercia. O sea, si tú te has pasado toda tu vida coleccionando libros, coleccionando documentales, metido con tu círculo de amistades, circunscrito al mundo de los ovnis, de repente un día dices, bueno, esto es una carallada, aquí no hay nada... ¿qué voy a hacer? Eso no, pues es, eso he estado no es 30 años sin no ser importante y que me escuchen. Mira, pues Michel, voy a hacer algo para que me escuchen. Que Aimé Michel es uno de los referentes de la ufología francesa. Cuando él llegó a la conclusión de que no podía ir a más, no, ah, no eso, que no hubiese pero nada. Eso es diferente. Bien, pero eso ¿qué hizo, es mi, ¿qué hizo que Michel? Es un investigador francés, sí, es muy importante. Lo he dicho, de los pioneros de la ufología en Francia. Pero eso es diferente. Aimé Michel, cuando llegó a esa conclusión, dijo: hasta aquí. ¿Y qué hizo? Donar todo su archivo al Observatorio Astronómico de París para que por lo menos toda esa trayectoria de años que le había llevado sirviese a alguien para algo, ¿no? La mayoría de estos, podemos llamarles si quieres, ultraescépticos, incluso negacionistas de la veracidad del fenómeno ovni y que se ponen el atuendo... No entremos en esto. Vale, perdón, pero perdón. Aquellos que se ponen el atuendo de negacionistas o ultraescépticos respecto al fenómeno ovni, yo creo que es más una pose estética para similar o para parecer más científicos, ¿no? Pero que en el fondo ellos saben que el fenómeno ovni es real y es apasionante. Si no, lo hubieran dejado hace tiempo. Si yo llego a la conclusión de que no hay nada, con la de cosas que hay que hacer en esta vida y la de asuntos que hay que investigar, daría carpetazo y punto. Diciendo que no, la gente se escucha diciendo que sí, son uno más. Eso es lo que pasa en muchas ocasiones. El ego también manda en los escépticos mucho. Vamos a hablar ahora de astronautas, de varios, de tres, que han llegado a la Estación Espacial China. Pues sí, ya sabéis que están los chinos intentando también dar ahí sus cosas importantes, que no me escucho nada bien, esperar. A ver ahora. Vale. Bueno, el asunto es que llegaron al Palacio Celestial, que es como llaman a su estación espacial. Ha sido el pasado domingo. Y bueno, pues es en la misión, en la nave Shenzhou 14. Y desde ya lo que pretenden es que esta estación esté siempre, siempre habitada. No como hasta ahora. O sea que con estos tres tripulantes, con estos tres astronautas, ya se van a quedar ahí de inquilinos hasta que vayan los siguientes y hagan el relevo. ¿Cuál es la principal misión que van a tener? Pues el principal desafío es que va a llegar dos módulos de laboratorio que se tienen que acoplar a esta estación, al Palacio Celestial, que en chino se llama Tiangong. Pues en Tiangong van a llegar dos módulos de laboratorio que se tienen que acoplar a esta estación y deben ser, pues será uno enviado en julio y en octubre. Entonces esta tripulación tendrá que hacer, pues ya sabéis, los paseos espaciales, colocar, acoplar, que todo esté perfecto. Entonces es una misión bastante, bastante importante. Una vez que se consiga acoplar, va a tener ya lo que es la forma definitiva, que es la estación con una forma de T. Y dicen que va a ser de tamaño muy similar a la antigua estación ruso-soviética Mir. Pretenden que dure 10 años, por lo menos, y que a finales de 2022 ya esté a pleno rendimiento. Otra de las características importantes es que hay una mujer entre estos tres tripulantes. Ella se llama Liu Yan, tiene 43 años. Y bueno, pues es la primera mujer china en el espacio, que estuvo ya en 2012. Y otro de sus compañeros es Chen Dong, que tiene 43, que es el comandante de la misión. Y Kai Shuxie, que tiene 46, que es el primer vuelo, pero lleva 12 años preparándose. O sea que aquí no es como los del turismo, que te hacen ahí una serie de pruebas y ahí dicen, venga, ala, al espacio, que vas a estar ahí un ratito. No, no, 12 años de preparación. Como digo, cuando ya esta tripulación pues haya hecho esta misión, llegarán los siguientes con las Shenzhou 15 y bueno, pues ahí ya van a estar en plan permanente haciendo una serie de cosas durante todo el tiempo y van a estar haciendo, pues lo que digo, experimentos, mantenimiento del Palacio Celestial del Tiangong. Y bueno, pues todo esto se han visto obligados porque Estados Unidos impide que la NASA traje con China. Entonces los chinos han dicho, pues no, tenemos que fabricar nosotros todo. Así que se han fabricado el palacio, los módulos, el laboratorio, el experimento y la parejita de hombres y la China. ¿Hasta cuándo van a estar? Pues por lo menos hasta que triunfen con su misión y lleguen los siguientes. Y de momento, así, hasta secular, secularum. Trabajo de chinos, ¿no? Hasta século seculorum. No, ¿no os da la impresión de que China ya le ha comido la tostada a la NASA, la Agencia Espacial Europea, los rusos, y que el futuro de la exploración espacial va a ser chino? Pregunta, ¿habrá un superordenador secreto en el Palacio Celestial? Y más de uno, sospecho yo. Sí, sí. La cuestión es que quienes llegaron a la Luna fueron los americanos, después los rusos, sin llegar sin astronautas, pero... Y los chinos están todavía mirándola, ¿eh? No, no, los chinos llegaron por detrás, por la cara oculta. Sí, sí, sí, ahora, 50 años después. Bueno, pero ya sabes ya lo que lo hacen veremos. Los chinos, ¿no? Que es lo que hicieron con el calzado en Alicante y con el mármol. Ellos llegan y van a la fábrica y dicen, a ver, y tú se la enseñas, ¿y cómo haces esto? ¿Y dónde están las canteras y el calzado? ¿Y esto cómo se hace y tal? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? ¿Y te lo compran y tal? Pero luego lo hacen ellos. Y claro, creo que ya están montando en la cara oculta de la Luna un todo a 100. Escucha, las fábricas de mármol de Alicante las desmantelaron. Y ahora cogen el mármol de las canteras, lo manufacturan en China y se lo volvemos a comprar nosotros. Toma ya. No sé, pero si somos, es una cuestión comercial, evidentemente sí, es así, claro. Pero científicamente todavía hay, a todos los niveles, científicamente estoy hablando, una diferencia entre China y Estados Unidos y Rusia tan grande, tan enorme... Pues a mí me da la impresión de que se van a comer la tostada. Bueno, se lo van a comer, El tiempo verá quién tiene razón. Bueno, de hecho, los servicios secretos occidentales, en cierto momento, enarbolaron el mea culpa porque se dieron cuenta tarde que las auténticas operaciones de espionaje del servicio secreto chino no era para robar secretos militares o gubernamentales, sino secretos industriales. Y estuvieron actuando durante muchos años, prácticamente sin controles de contrainteligencia por parte de los servicios secretos occidentales, y lo que hacían era infiltrarse en industrias, sobre todo de alta tecnología, para copiar esa tecnología y desarrollarla. De todas formas, lo merecemos, porque nos hemos pasado de listos, porque por explotar a esas gentes y a esos trabajadores, y por sacar un rendimiento económico muchísimo mayor con esclavitud, incluso laboral, al final les hemos cedido absolutamente todo el terreno económico y ahora estamos quejándonos. Así que la culpa la tenemos nosotros. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eso se llama deslocalización, ¿no? Es decir, todas las empresas occidentales se van a China. Pero claro, eso todo, y las sedes... unas empresas enormes que tenían una cantidad de dinero que estaban ganando, pero como siempre tienen más ansia, se lo han llevado allí, lo han manufacturado allí, le han sacado un rendimiento bárbaro y claro, y luego ahora resulta pues que no tenemos sitios aquí en Europa o incluso a veces en América que hagan ese tipo de fabricación, porque eso lo hemos cedido todo. La deslocalización de las empresas, y ahora la Unión Europea se está planteando que es que dependemos demasiado del exterior, y se dieron cuenta a partir de la pandemia, con el tema de las mascarillas, con tal, y con todo lo que se está ahora... Bueno, y los microchips y todo, claro. Es que es un horror. Bueno, también ahora en China están deslocalizando empresas. Cuando estuve en Etiopía, tienen todas las fábricas, las tienen de un montón de fábricas, las han sacado de China, se han llevado ahí. Ahora están viviendo lo mismo, porque es lo que pasa. Claro, ¿no? sacar pasta. Son las servidumbres en cuanto empiezas a desarrollarte económicamente, al final subes salarios, subes costes, al final tienes que irte fuera a buscar. Ya sabes que el ser humano siempre tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Una forma de medir quizás, aunque bueno, luego es muy relativa, ¿no? Pero para ver un poco en qué situación están, he estado mirando el dato de las patentes que tienen anuales Estados Unidos y China. Del año 2020, Estados Unidos tuvo 3,3 millones de patentes. Ya digo, luego hay que mirar de qué tipo de patentes son, ¿no? Pero bueno, es un buen indicador. China tuvo 3,1 millones en 2020. El siguiente país es Japón, con 2 millones, y luego ya nos tenemos que ir a Corea, que Corea del Sur, obviamente. Pues alguno dudaba. De todas formas, fíjate, Japón, a la chita callando, ¿eh? Japón a la chita callando con lo pequeño que es, mira cómo siempre está ahí. Sí, sí, y Corea estaría en 1,1 millones, o sea, fijaros, ya estamos hablando de 3 a 1, y el primero ya europeo es Alemania, que no llega ni al millón, o sea, estarían 800. ¿Y los árabes no sale? He mirado la lista esta aquí. Porque esos tienen un peligro... Luego ya digo, hay que ver qué tipo de patentes son, hay que ver luego el flujo de capitales, porque a lo mejor la empresa... ¿A que sí? La empresa, como aquí estamos en un entorno global, luego hay que ver quién está financiando la investigación. Claro, o sea, que luego las cosas son un poco... No pertenece tanto a los países, sino que luego hay que ver todo esto, ¿no? Claro, pero bueno, si las empresas más grandes de Europa y de Estados Unidos, algunas de ellas tienen sus fábricas en China... ¿Qué son? ¿Fábricas, empresas chinas o europeas o americanas? Pero eso fue una decisión de Kissinger. En los tiempos de los primeros acuerdos en los años 70. Es cuando se abrió la economía con Deng Xiaoping. Y ahí es cuando se hicieron los primeros acuerdos de económicos, que se les abrió el mercado, pero no se les exigió las mismas condiciones laborales que teníamos en Occidente. Entonces, Mado Martínez, Mado, estás en Colombia, ¿no? En Colombia, donde, por cierto, toda la fibra óptica es de Huawei. Sí. Hay edificios nuevos, tengo amigos que joder, están, no me dejáis pasar de tema. Meses que no tienen internet porque viene de China. Todo lo que hay, ya sea Movistar, ya sea Claro TV, ya sea lo que sea, es de Huawei. Madre mía. Y como estamos con la crisis del papel, la crisis de los contenedores, la crisis de no sé qué, pues claro, ahora el mundo se está replanteando que... Vale, pero los barcos que habéis encontrado en Colombia durante esta semana, los barcos, los galeones, ¿No eran chinos? ¿No eran españoles? No traían celulosa. Y han sido noticia en todo el mundo. Barcos españoles, galeones españoles que han sido descubiertos en aguas de Colombia. Pero traían porcelana a China, seguro. Traían vajilla. Bueno, mira, vamos a pasar de la crisis de los contenedores a la crisis de los barcos, porque aquí hay una crisis gorda entre España y Colombia. Vamos a ver. Colombia acaba de encontrar, lo acaba de anunciar el presidente Iván Duque esta semana, dos nuevos galeones españoles cerca del galeón San José. No sé si os acordáis que el galeón San José se encontró en el 2015 frente a las costas de Cartagena de Indias. Bueno, pues nada, salió Iván Duque y dice, bueno, pues nada, aquí recordemos que el San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses, estos de su madre, la reina, el 8 de junio de 1708, y que el tesoro de este galeón, pues eso, asciende a... Atención, nada, calderilla, 17.000 millones de dólares actuales, ¿vale? No sé también si os acordáis de la disputilla esta que surgió entre España y Colombia. Entonces gobernaba Juan Manuel Santos, ¿vale? Ahora está Duque. Y en plan, este barco es mío y los otros, pues no, porque los tesoros expoliados eran míos. Y además está en aguas mías, no sé qué. Bueno, Colombia dice que está en aguas territoriales y que la embarcación que realizó el descubrimiento era de la Armada colombiana. Mientras que España considera que el galeón es un barco de Estado, porque además pertenecía a la Armada española y como tal está protegido por las regulaciones de las Naciones Unidas. Lo que pasa es que Colombia nunca ha ratificado ese convenio, ¿vale? Nunca lo ha firmado. Entonces ellos no reconocen lo que las Naciones Unidas sí reconocen, que es decir, que es un barco Estado, y un barco Estado como una embajada aquí y en la Conchinchina. Pero bueno, la administración colombiana por lo menos rectificó, eso sí, a la hora de licitar, cuando entró Iván Duque, menos mal, licitar el rescate del pecio con firmas privadas, porque lo que iba a hacer Santos era, bueno, pues tú me rescatas el tesoro y yo te doy pues la mitad en especie, ¿no? Y es como, oiga, llegó el presidente Duque y dijo que el patrimonio no se puede regalar. O sea, no puedes, a cambio de que la empresa privada, suiza, americana o que sea, te saque el barco, regalarle la mitad del patrimonio en especie. Por lo tanto, la licitación del rescate de este galeón y los siguientes ha quedado desierta y el barco sigue ahí bajo, cosa que España celebró, por lo menos, que por lo menos no fueran a regalar la mitad de este patrimonio en especie. Y la cuestión es que como ni se puede pagar en especie y todavía seguimos con las disputas entre España, amparada por las Naciones Unidas, y Colombia, que no reconoce esto de las Naciones Unidas, pues el tema todavía no se ha resuelto. El barco sigue 6 años después o más ahí debajo de las aguas, y ahora se han encontrado estas dos embarcaciones más, una del periodo colonial y otra del periodo republicano, aunque se calcula que en esta zona deben haber por lo menos unos 10 barcos más por encontrar. Todavía no tenemos muchos detalles, los están buscando, y decir que a bordo del San José iban más de 500 almas, ¿vale? Más de 500 personas al mando de José Fernández Santillán cuando fueron atacados a 19 kilómetros de Cartagena, y que a pesar de contar con una artillería este barco, esta embarcación impresionante, este galeón de 860 toneladas, y muchísimo de artillería, estoy hablando toneladas de artillería, pues no pudieron defender esta nao de casi 40 metros de eslora. Imaginaros lo que es este pedazo de barco, ese galeón, lo que era navegar entonces las aguas con esas embarcaciones tan pesadas y lentas, ¿vale? Repleta de monedas de oro, de monedas de 8 reales, lingotes de oro, vajillas, cañones. Y lo cierto es que España está más interesada en el conocimiento arqueológico y el conocimiento que se pueda extraer de esos tesoros y de esa embarcación más que en cualquier otra cosa, y está dispuesta a colaborar, a aportar la tecnología arqueológica y a lo que haga falta por encima de todas estas disputas. Esta semana se ha hablado mucho en España de ese hallazgo, de esa información. En Colombia, ¿qué es lo que se dice? ¿Es tan importante como en nuestro país? ¿Ha habido comentarios, ha habido reportajes en periódicos, en revistas sobre este tema, o toca más en de lejos en la actualidad? No, en Colombia están emocionados, sí. Y en Colombia, además, desde que se descubrió ya en el 2015 el Galeón San José, la intención es construir, en Cartagena de Indias hay un museo que es el Museo Naval del Caribe, que es precioso, y les recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo, además de la muralla, es una ciudad fantástica, las historias de Blas de Lezo, bueno, impresionante, esos cañones todavía apuntando en esa ciudad amurallada, ¿no? Pero ellos quieren construir un museo específico y especial precisamente para este galeón. Toma ya. Se está en contra, o sea, ellos están emocionados con esto. Sí, ¿vale? Pero que lo quieren quedar que como si fuera solamente para ellos, y tiene que haber aquí una negociación en condiciones. Ellos quieren, ellos dicen que el tesoro es colombiano y que es indivisible, ¿vale? Que no, de eso que nada. Eso es indivisible, que no es, que eso tiene que estar todo ahí, y que tienen experiencia, sí, conservando, claro, patrimonio, no, y morro. Que tal. Y España dice, bueno, me digáis lo que digáis, pero es un barco español, claro. Es un barco del Estado español y el barco es nuestro, y eso las Naciones Unidas lo amparan, pero claro, como Colombia... A negociar. Claro, hay que negociar. Y te vuelvo a decir, España está más interesada en colaborar y aportar cooperación a la hora de rescatar ese pecio... con fines de conocimiento. España está mucho más emocionada por el tema de la información arqueológica que vamos a obtener de ese rescate que del tesoro en sí, porque eso es un valor incalculable, que eso ni se va a vender, ni, ¿sabes? ¿Vale? Pero sí que lo reclama. Sí que lo reclama como patrimonio español. Bueno, pues esa información, vamos a seguir lo que ocurre durante las próximas semanas con este asunto, con esos galeones españoles de bandera española de hace muchos años, de cientos de años, que han sido encontrados en aguas territoriales de Colombia y que han sido de actualidad durante estos días. Hablamos ahora, Miguel Pedrero, de la posibilidad efectiva, que ya está aquí, de escanear cerebros. Sí, en este caso se trata de un estudio que consiste en, entre comillas, escanear cerebros para averiguar la ideología política de una determinada persona, ¿no? Bueno, en realidad esto es lo que se podía leer en algunas ya informaciones. Ya lo que nos falta. No es exactamente así, ¿no? Yo más bien que ideología política diría que se trata de, escaneando nuestro cerebro, estudiando nuestro cerebro, conocer cuál es, digamos, la visión del mundo, ¿no?, de cada uno de nosotros. Y a partir de que sepamos esa información, hay saber cómo atacarle políticamente a esa persona. Básicamente porque, es... Porque para saber la ideología política son datos, esa información se puede conseguir sin necesidad de escanear el cerebro. Claro. Antes era ver qué periódico compra. Claro. Tanto que compraba, sí, en el kiosco, sí, ya, sí, sabía, pero, que dio la pues, ¿no? Sí, claro. Pues ahora te hacen una resonancia magnética funcional. Fíjate. Y averiguan si eres más liberal o más conservador, ¿no? Que eso es básicamente lo que se trata. No es exactamente ideología política. No, sí, te dicen, vas a votar a tal partido o eres tal. No, pero bueno, una visión del mundo más liberal o más conservadora. ¿Y cómo lo han hecho? Pues analizando imágenes neuronales, utilizando inteligencia artificial. Además, han averiguado que hay una serie de rasgos cerebrales característicos de las personas más liberales y otra serie de rasgos cerebrales más característicos de las personas conservadoras. Lo que no saben es si la tendencia política es la que moldea el cerebro o que ese determinado cerebro con esas características es lo que provoca que esa persona tenga una determinada ideología política, ¿no? Que no deja de ser... ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Exacto, que no deja de ser bastante interesante. Y esto lo ha desarrollado un equipo de la Universidad Estatal de Ohio. Como decía antes, pues están utilizando resonancia magnética funcional. Y básicamente lo que estudian es la activación de ciertas regiones del cerebro ante determinados estímulos, ¿no? Utilizan inteligencia artificial y esto puede identificar esa visión del mundo, esa ideología política. Han utilizado a 174 personas, 174 adultos sanos y básicamente utilizaron programas de inteligencia artificial de última generación y además recursos de supercomputación para analizar los escáneres cerebrales de esos voluntarios mientras realizaban tareas absolutamente sencillas, que nada tenían que ver con la ideología, ¿eh? Pues mover un brazo, mover una pierna, leer un libro... Hombre, depende del brazo. ¿Cómo? Que puede haber movimientos de brazo. El ambidiestro. Claro. O incluso, fijaros, cuando no estaban... Es lo mismo el puño que la mano. Parecías el gato, ¿eh? Sí, ¿verdad? El gato chino. Tienes tendencia al puño. Fijaros, incluso cuando no estaban haciendo nada en particular, ¿no? Pues básicamente se analizaba su comportamiento. Eso de cerebral. Ciudadanos. Si no hacen nada en particular, de Ciudadanos. Eso ha sido muy buena. Eso ha sido muy buena, sí señor. ¿Cómo están? Esa ha sido muy buena. Bueno, pues el caso es que luego le pedían a los voluntarios que indicaran sus preferencias políticas en una escala de 6 puntos, que iban desde muy liberal hasta muy conservador. Y lo cierto es que acertaron bastante, ¿no? Se acercaron bastante, con lo cual, bueno, esto es tremendo, ¿no? Les marcaron 8 tareas, ¿no? Para averiguar, para escanear el cerebro mientras realizaban esas 8 tareas, y fueron 3 de esas tareas, digamos, las que eran mucho más identificativas de las ideologías políticas de esas personas. Por ejemplo, una tarea era de naturaleza empática, es decir, miraban los voluntarios una serie de imágenes de rostros que reflejaban alegría, tristeza, miedo, indiferencia, etcétera, etcétera. De diferentes razas, entiendo. Ya no lo sé. Eso no tengo ni idea. Y género, no te digo. Claro. Es decir, bueno, yo creo que esto es muy, muy interesante para no alargarme, porque también vamos muy mal de tiempo. Hubo otra investigación, que a mí me llamó mucho la atención, en el año 2017, que iba por la misma línea, y en este caso los conejillos de Indias no eran voluntarios. Bueno, sí eran voluntarios, pero en este caso eran políticos estadounidenses, ¿no? Y era muy interesante, sí, sí, porque lo que descubrieron los científicos es que la amígdala cerebral, que es una zona del cerebro arcaico, era más voluminosa en los políticos conservadores. Sí, exacto, sí, sí, sí, pero no en Estados Unidos, también en España. Bueno, escucha, mientras que el core... Bueno, Bruno está siempre mirando las amígdalas. Sí, no. Hombre, sobre la amígdala, es que lo cito siempre, pero habla mucho un libro que comenté en esta tertulia la semana pasada, Compórtate, ese libro habla mucho sobre la amígdala. Bueno, pues qué pena que no tengamos la cabeza transparente, sí, para sí, que sí. Se nos vea la amígdala y ya sabríamos claramente quién es quién, ¿no? Si está más inflamada o menos. Bueno, pues parece que esta amígdala cerebral... Que ahora, es más... según conoces a alguien tú, ¿qué tal tiene la amígdala? Bueno, pues parece que esto es más voluminosa en los políticos conservadores. Sin embargo, el córtex cingulado anterior, que es la parte o una de las partes más evolucionadas del cerebro, está más desarrollado en los progresistas o liberales, ¿no? Y esta... O sea, la fuerza bruta se va a lo conservador y... No exactamente, bueno, total, que esa diferencia biológica, dice este estudio, que es ajena a la libre voluntad de las personas, es la que provoca que, por ejemplo, los conservadores reaccionen más a estímulos negativos y los progresistas sean más sensibles a los estímulos positivos. O sea, que encima somos todos borregos. No tenemos ni libertad para elegir lo que queremos. Lo que estaría bien es que hicieran el escáner a los diputados y se dieran cuenta que gente que tiene que son demócratas resulta que tienen la mente de republicana y al revés. Eso estaría muy interesante. Uy, de eso ha habido muchos. Sí, hay muchos, vamos. Sí, sí. Vamos a finalizar esta trayectoria Zona Cero, Manuel Carvellal, hablando de tus amigos, es decir, de la NASA y de los ovnis. Se veía venir. Yo sé que vosotros sois muy optimistas con todo esto que está pasando, con el Congreso, el Capitolio y tal. A mí me parece una tomadura de pelo que va a quedar en nada. absolutamente nada y lo vamos a ver. Es que no puedes estar reclamando toda la vida que intervengan los científicos y ahora que intervienen dicen no sirve para nada. No sirve para nada. Y ahora quedan tres minutos. Hay que escanear el cerebro a Manuel para saber qué es lo que está pasando. Manuel, ¿tú tienes la amígdala con forma de ovni? Yo creo que sí. Bueno, resumiendo, esta semana no solo la NASA, sus alter egos rusos se han subido al carro también. Madre mía. Esta semana la NASA ha declarado que va a iniciar una investigación de 9 meses, como si fuera un parto, a ver qué sale, para ya de explicarnos qué son los ovnis. O sea, no... Hombre, pero no deja de ser interesante. Y a los que ha puesto al frente, porque está mirando la biografía... Espera, no es un mindundi. No. ¿Qué experiencia tiene en ufología? Pero, ¿qué trabajos ha publicado? ¿Cuál es su currículum? Para ser ufólogo hay que estudiar. Hay que currar como una manada de negros enanos. Dímelo tú. Pues mira, yo contrataría a Miguel Pedrero, por ejemplo. Yo te montaría el panel de la NASA con Miguel Pedrero, con José Antonio Caravaca. Pero Miguel ya está condicionado. No. Claro, porque además es que ya oyes los comentarios. Este tío con este currículum tan bueno, ¿qué dices tú? Dice, no, ya estamos aquí, los de la NASA, para salvar la situación, porque no hay pruebas de que estos avistamientos sean... Sí, a mí las gilipolleces sí me molestan bastante. Es que no tiene datos y le da ansiedad, porque le estuvimos hablando ayer que cuando hay problemas con los móviles te da ansiedad. Pero fíjate, la primera frase, dada la escasez de observaciones... ¿Cómo que escasez de observación? Se refiere a lo del Pentágono. Van a analizar la muestra de datos que está todo el mundo manejando, que tiene el Pentágono. Y van a tratar de añadir más información de contexto para poder hacer un dictamen. Por eso se han puesto 9 meses. No van a analizar desde el año 47 todos los casos que ha habido en todo el mundo. Perfecto. En 9 meses vamos a tener la solución al enigma. ¿Y los archivos gallegos los van a analizar o no? Porque si no están los archivos gallegos, no vale. Sí, bueno. Diciendo ya que... Se ve enfadado y me da pena. Esta investigación... Claro, es que por mucho que sea de la NASA, es que se puede decir tantas chorradas. Porque él dice, esta investigación va contra la sabiduría convencional actual de la ciencia. O sea, está partiendo del mismo error que todo este discurso, que es que los ovnis o son extraterrestres o no son. O sea, parte ya de una suposición pero viciada. Déjalos, que está... Que 9 meses nos vemos aquí, Miguelín, en 9 meses nos vemos aquí y vemos lo que dice. Y para concluir, el homólogo ruso, Dmitry Rogozin, de la Academia Rusa de Ciencias, pues ha dicho, no, estos americanos no tienen ni idea. Nosotros llevamos en la Academia de Ciencias Rusa desde hace muchos años investigando esto mismo. El 99% de los casos son fenómenos atmosféricos o físicos, pero hay un porcentaje en el que estamos abiertos a otras posibles experiencias. ¿Ves? Y vamos a saber qué dice finalmente ese informe de la NASA, la norteamericana, de su homóloga rusa, dentro de 9 meses, ese informe definitivo sobre el fenómeno OVNI. En la tertulia Zona Cero lo contaremos con Manuel Carbellal, con Mando Martínez, con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Oro. Gracias a todos. Claro. Gracias. Ahora las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzó un tramo de programa que va a ser espectacular. El siguiente tramo de La Rosa de los Vientos vamos a tener, entre otros invitados, va a estar con nosotros Guillermo Fesser. Está recorriendo el país presentando su libro Marcelo, que se encuentra, ese libro se encuentra ahora mismo, se está publicando, ahora mismo está convirtiéndose en un auténtico éxito. Marcelo con Guillermo Fesser va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. También vamos a hablar del síndrome de Savant en Cosas del Pasado con Laura Falcolara, pero antes de todo ello vamos a tener Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos trae de protagonista esta noche a Beatriz de Bobadilla. Mujeres con Historia. De la conquista de las Islas Afortunadas, conocidas por nosotros como las Islas Canarias, no tenemos demasiada información y mucho menos de una mujer que fue clave en esos momentos históricos. Ella se llamaba Beatriz de Bobadilla y Ulloa, y hoy, gracias a Mario Escobar, autor de la novela La Gobernadora, editada por la Esfera de los Libros, vamos a conocer su historia. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Oye, la verdad es que la Beatriz que nos describes, de una mujer, pues parece como muy adelantada a su tiempo, ¿no? Pero siendo fiel a los documentos históricos, ¿ella era tan cazadora de hombres como no la pintas? Pues sí, por los datos que tenemos, además, escogía hombres de todo tipo, de la alta alcurnia, la más alta, ¿no?, que puede ser la monarquía, a órdenes casi monásticas, pasando luego por descubridores y por guanches, esclavos. La verdad que era una mujer que estaba muy avanzada su tiempo y todo lo que caía en sus manos lo conquistaba y lo cazaba enseguida. O sea, que tenía una libido muy por encima de la media. Bueno, muchos historiadores lo han llegado a llamar la ninfómana, ¿no?, porque era tal su pasión amorosa y su capacidad de conquistar a los hombres. No olvidemos que, bueno, en una época en la que la mujer estaba sometida normalmente, no uh-huh. podía mostrar ninguna, casi era el sexo era solo para procrear, y en cambio ella, pues va a ser muy avanzada en eso a su tiempo, y vamos, va a tener amantes famosísimos, conocidísimos, y no hacía asco a nada, la verdad. Hoy vamos a descubrir, gracias a nuestro invitado, que vivir en la corte en la época de los reyes católicos era de todo menos aburrido. Y además descubriremos que existían muchas licencias libidinosas, incluso entre los religiosos, como averiguaremos hoy. Estamos en el siglo XV, en la época de los reyes católicos, y bueno, ya tiene una tía que también se llama igual que ella, que es duquesa de Moya, que es muy, muy, muy íntima de la reina Isabel la Católica. Cuéntanos cómo fue esta amistad y por qué estaba tan cercana a la reina. Bueno, la marquesa de Moya era eran intimísimas amigas de Isabel. Ella había estado en su etapa más dura, cuando todavía estaba luchando por la corona. Y era tal la amistad que una vez incluso le llegó a salvar la vida, ¿no? En la toma de Granada, pues se cree que una mujer iba a asesinar a la reina, ella se interpuso y la hirió. O sea, que hasta ese punto llegaba la amistad de Beatriz de Bobadilla, esta marquesa de Moya, que por eso llevó a su sobrina, Beatriz de Bobadilla y Ulloa, a la corte, porque además querían enderezarlo un poco. Su padre, que por eso se le llama cazadora, ¿no?, porque era el que organizaba las cacerías de Enrique IV y luego de los Reyes Católicos, era el cazador mayor del reino, pues no sabía qué hacer con ella, ya tenía casi 20 años, no lograban controlarla y la mandan a la corte para que su tía pues busque un buen partido, la coloque en una posición adecuada, pero curiosamente ella lo que se va a dedicar a tener amantes, ¿no? Uno de ellos, un noble importante de la época, como era el maestro de Calatrava, ¿no?, un hombre joven de su edad, pero que tenía una posición muy acomodada en aquel momento, pero eso no va a ser solo su primer amante, sino luego va a caer ni más ni menos en sus manos que el propio Fernando el Católico. Bueno, creo que se llamaba Rodrigo Téllez, este militar de la Orden de Calatrava, y bueno, se supone que tenían votos, ¿no?, más o menos de castidad, pero ella consigue, no sé si él se acerca a ella o ella se acerca a él. El caso es que la cosa termina en amorío profundo, y no solamente en un amor de estos pues que no es físico, sino que llegan a tener todo tipo de relaciones sexuales. Sí, Rodrigo Téllez Girón además es curioso porque era el sobrino del anterior maestro de Calatrava, que había sido el pretendiente de bodas de Isabel la Católica, ¿no? Cuando estaban buscando pretendientes, su hermano Enrique además no quería que fuera alguien que no estuviera bajo su control, y este tío, que también se llama Girón de apellido, es el anterior maestro de Calatrava, que van a morir misteriosamente envenenados, se cree, antes de casarse. O sea, cómo las relaciones se van mezclando, y la verdad es que Rodrigo Téllez Girón no tenía que haberse acostado con Beatriz, porque, como bien dices, al ser maestre además y de una orden, que era militar, pero también tenía todos los votos monásticos normales y todo su celibato, claro. Y Pero bueno, Fernando el Católico, que ya le tenía ojeriza, ¿no? Porque como este era hijo del otro, pues dice, pues mira, resulta que esta niña que está por aquí en la corte, en un momento dado, él se empieza a fijar en ella porque tú también comentas que Fernando el Católico era un señor, bueno, que venía de caza, venía de hacer, pues a lo mejor un viaje, y lo primero que hacía era a ver una jovenzuela que me satisfaga y me relaje para dormirme tranquilamente, ¿no? Vamos, que no paraba. Bueno, Fernando el Católico, vamos, para su época era un don Juan, que además de conquistar a nobles, de hecho tuvo varias amantes y con ellas tuvo varios hijos ilegítimos, también a las criadas, a las sirvientas, y claro, cuando ve a Beatriz de Bobadilla y ve que además es amante de este joven maestro de Calatrava, se queda prendado por su belleza, que es otra cosa mítica, ¿no? Todo el mundo habla de que Beatriz era guapísima, una mujer morena, atractiva, muy atractiva, y cae prendido en esa belleza increíble de Beatriz. Curiosamente, claro, yo creo que Isabel sabía que su marido tenía varios amantes de varios tipos, pero tener un amante tan potente en la corte es lo que la va a enfurecer, ¿no? Porque aunque sabía que su marido lo había engañado, sobre todo con nobles catalanas y aragonesas, tener ahí presente y viva a una mujer tan bella que había conquistado el corazón, y no solo el corazón, de Fernando el Católico, pues le va a poner muy nerviosa. Sí, que es como que esta chica, independientemente de todos los amoríos que haya tenido Fernando el Católico, es como que sexualmente le atrae tanto, ¿no? Le excita tanto que está como muy, muy enganchado a ella. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuentas que Isabel la Católica se empeña en reformar un poco la Iglesia porque también había mucha lascivia en la Iglesia y que una de las cosas que le gustaba a su marido eran mucho las abadesas. Pero bueno, ¿qué es esto? Sí, bueno, se había especializado el hombre en abadesas y es curioso, ¿no? De hecho, la reforma que hace la reina Isabel y Cisneros es a las órdenes monásticas, ella hace a las femeninas y a las masculinas, porque claro, los pecados capitales están muy presentes en estos conventos, de hecho hasta el punto de que la propia Teresa de Jesús confiesa, hasta que ella tiene ese encuentro ya más espiritual y va a abrir a todas las monjas, sobre todo a las descalzas, un cambio en las normas más estrictas. La verdad es que las monjas en aquel tiempo podían tener contacto con algunos donantes, incluso esos donantes iban a dar dinero y de ese contacto íntimo había una reja por medio, pero claro, podían tocarse, o sea que era una cosa que era un escándalo en aquel momento. Isabel intenta reformarlo y su marido tenía fama de haber seducido a varias abadesas que eran nobles, gente de alta cuna, que tenía esos cargos eclesiásticos muchas veces sin vocación, claro. Era costumbre entre las familias nobles que el varón primogénito heredara todo y el segundo pues le solían obligar a tomar los hábitos o a formar parte de alguna orden militar con carácter religioso. Lo mismo pasaba con las hijas, a las que no podían casar para mejorar el patrimonio familiar o por falta de dote, las invitaban a entrar en un convento o monasterio. Y claro, las vocaciones religiosas brillaban por su ausencia. Bueno, así pasaba. Teresa de Jesús confiesa, ella cuando se hace monja vive en un dúplex, o sea, pero lo dice textualmente, tiene su criada, ni siquiera iba pues a las oraciones ni nada, y comía en el apartamento. O sea, las nobles tenían un trato preferencial, y eso hacía, como bien dices, pues, y no solo las mujeres, sino también los hombres, sin vocación, encerrados ahí, pues había moríos. Bueno, lo hemos visto en el Don Juan Tenorio, ¿no? Como al final, pues una novicia queda prendada de su voz y de su figura, ¿no? Uh-huh. Era algo muy común en la época, mucho más de lo que pensamos. Pero resulta que Isabel se enfada bastante, Isabel la Católica, la reina, porque le ve a Fernando como que se pasea con la corte del brazo de Beatriz, como que le está dando demasiada relevancia, y entonces la llama un poco al orden a su amiga, que es la tía de la chica, ¿no?, a la marquesa de Moya, y le dice, oye, esto hay que solucionarlo de alguna manera. Y la otra dice, no te preocupes que yo sé cómo. Bueno, no se lo dice claramente, pero ella ya tenía el plan de cómo sacar partido, ¿no?, la tía de la niña, y solucionarlo. Sí, la verdad es que fue muy rápida la marquesa, ¿no? Ella quería colocar bien a su sobrina, era lo que le habían pedido los padres. Y hay un acontecimiento muy casual, ¿no? En ese momento está en la corte, encarcelado, Hernán Peraza, que es el heredero de su abuelo, que es el que había conquistado varias de las Islas Canarias, y le dicen, bueno, estás condenado a muerte porque has matado a un enviado del rey, pero te doy la opción. Te puedes casar con esta mujer, que el hombre debió quedar alucinado, ¿no? Era una mujer bellísima, joven, mucho más joven que él, para perdonarte la vida, pero te la tienes que llevar a Canarias, y además te obligamos a que ayudes en la conquista de la isla de Gran Canaria, ¿no? Yo creo que, vamos, Hernán se debió quedar sorprendido de casi de pasar al patíbulo, ¿no? A una condena de muerte, que le condenen a estar con una de las mujeres más bellas de ese momento, que había sido ya amante del mismo rey, se debió quedar tan sorprendido. Pero de esta manera Isabel se la quitaba de en medio, no tenía que envenenarla y la mandaba al exilio más lejano que había en aquel momento. Uh-huh. Oye, ¿y Hernán Peraza era tan patán como describes tú? ¿Era un señor tan brusco y tan indeseable? Bueno, así lo describen las crónicas, ¿no? Que era un hombre muy tosco, de hecho no se había casado siendo ya bastante mayor. Y luego vemos la que lía en La Gomera, ¿no? Era un hombre además muy impetuoso, también bastante mujeriego. Y luego, además, no se casa por amor. Entonces, a Beatriz, que además era de aspecto bastante feo de este hombre, no le atraía nada y él la obliga, la intenta domar, porque es una mujer, además, independiente, muy fuerte, con mucho carácter. Y vemos cómo este Hernán Peraza, que era casi un niño mimado, ¿no?, por su madre Inés, que además había perdido otro hijo, yo creo que se centra mucho en él y es un hombre insufrible, ¿no? La pobre Beatriz va a caer en manos de un verdadero tirano como es Hernán Peraza. Estas relaciones de estas madres tan protectoras con estos hijos que quieren dominarles, al final siempre la cosa sale mal, ¿eh? Sí, y además son personas que no se ponen límites, ¿no? Era una persona, trató muy mal a los guanches, en las islas donde él estuvo dominando, era extremadamente cruel. Vemos que es una persona, cuando a alguien no le pone límites, al final se convierte en un tirano, ¿no? Un tirano en todos los sentidos, y este hombre fue en la isla muy, muy despreciado, igual que su abuelo había sido muy apreciado porque había llegado a acuerdos, ¿no?, con los guanches de la isla de La Gomera y del Hierro. En cambio, este Hernán Peraza va a acabar aquello como Rosario de la Aurora. Pero Beatriz, como es una mujer inteligente, dice, vale, me ha tocado este en suerte, voy a intentar hacer algo para situarme y quitármelo del medio. Y al poco de casarse, le encarga a su tío que cuando ella se lo diga y se quede preñada, que le mate. ¿Eso es así? ¿Históricamente es así? Bueno, hay también alguna licencia poética mía, ¿no?, en ese caso, pero verdad que el tío va a ser usado en varias ocasiones, y en otras sí que es real, para vengarse de aquellos que la maltratan. Beatriz es una persona muy, muy vengativa, ¿no?, que busca pues devolvérsela a cada uno que le ha jugado una mala pasada, ¿no? Y Hernán Peraza era de ese tipo de personas que lo merecía y que ella, bueno, se siente muy ultrajada por él desde el principio. Uh-huh. Y creo que esa relación tormentosa les va a llevar algo al final, que a cada uno que se merece en cierto sentido. Sí, vamos, lo que hablamos, las relaciones tóxicas, que les las nombramos ahora, ¿no? Antes eran tormentosas, sí, sí. Y ahora son relaciones tóxicas. Ya son tóxicas totalmente. Bueno, pero ella, y mira tú por dónde, se encuentra a un pariente de el patán, que se llama Melchor de Luna o algo así, y, uh-huh, y se flecha con él. Sí, ¿no? Es otro de los amantes. Claro, ella yo creo que era una manera también de vengarse. Yo creo que el primer hombre fue su primer amor, relativamente. Fernando fue un hombre con mucha experiencia, del que aprende artes amorosas. Y este tercer amante es un poco ya venganza, ¿no? Dice, bueno, me he casado con este tipo. Además, este caballero de Luna era un hombre, por las crónicas y por las imágenes que he visto, muy atractivo. Y va ya a partir de ahí a desatarse, ¿no? Beatriz va a decir, bueno, a partir de ahora, ya que me obligan a casarme con este hombre, pues voy a tener todos los amantes que pueda, y de alguna manera la única manera que tengo de resarcirme de los maltratos y de la situación tan triste que Beatriz tiene que vivir con su marido, ¿no? Ella el objetivo que tiene es intentar quedarse embarazada para ya coger y reclamar pues el poder de pues en este momento creo que está en Fuerteventura el marido, que es su territorio, y como los reyes católicos le han pedido que conquiste el resto de las Islas Canarias, uno de los sitios que tiene más fijación es en La Gomera. Y ella de alguna manera pues se enfrenta con la suegra, porque dicen, pues bueno, ya que soy la mujer, pues también quiero ser la gobernadora. Y hay un rifirrafe muy grande con los guanches. ¿Por qué este señor tenía tanta manía a los guanches y por qué se les maltrató tanto? Bueno, es curioso, ¿no? Muchas cosas que pasan en América primero se ensayaron en las Islas Canarias, ¿no? La gente ignora o no se acuerda que normalmente pensamos que cuando pasó Colón por las Islas Canarias ya estaban totalmente conquistadas y que América fue posterior, pero no fue así. La conquista fue muy lenta, muy progresiva, tardó mucho tiempo y hubo islas que enseguida llegaron a acuerdos con los castellanos, como fue Lanzarote, Fuerteventura, pero Gran Canaria y Tenerife y la isla de La Palma fue mucho más complejo, ¿no? Los guanches no se sometían, fue una conquista larga, muy muy muy difícil, que duró mucho tiempo y tuvo dos etapas, la conquista que se llama señorial, que estos Peraza la hacen un poco de manera privada, porque han cogido los derechos que antes tenía Jean de Betancourt y todos estos primeros conquistadores, que muchos eran genoveses, y luego la conquista de realenga, ¿no? Que es cuando los reyes mandan, ¿no?, a ejércitos, porque se dan cuenta que la conquista va muy lenta, y además temen una cosa, que los portugueses se interesen por las islas y acaben conquistándolas, ¿no? Y por eso el proceso fue largo y difícil. Se pusieron matanzas bastante grandes, sobre todo en la isla de Tenerife, que además ella va a tener mucho que ver también porque hace su segundo marido, y también es la isla de Gran Canaria donde la resistencia fue feroz, aunque al final fue doblegada por estos castellanos que logran conquistar la isla, aunque siempre hubo conatos de rebelión y algunos que se refugiaron. Claro, las Islas Canarias tienen pues montañas muy altas, volcanes, se podían esconder en muchos sitios y costó mucho hacer que los últimos guanches se vendieran. ¿Y es cierto que tanto ella como su marido tuvieron relaciones con el marido, con una guanche, y ella con un guanche? Sí, está comprobado, y sobre todo eso fue lo que provocó después que todo se revelara en la Peraza, porque no se le ocurrió ni más ni menos que no con una guanche cualquiera, sino con Ibaya, que era, unos dicen que una sacerdotisa, otra que era una mujer noble muy apreciada, incluso una mujer sagrada, porque la sociedad guanche a la mujer la tenía como era la que daba vida, ¿no?, la que procreaba, como las consideraba las mujeres sagradas por su fertilidad, y se cree que eso hizo pues que los gomeros se rebelaran contra Peraza por acostarse con Ibaya, y llevó a un gomero, que era un hombre además muy fuerte, como era Autaparché, pues a coger y fomentar la rebelión y asesinar a Hernán Peraza y, por tanto, ponerles en un birete muy difícil. De hecho, se tienen que esconder todos los castellanos en la Torre del Conde y resistir ahí hasta que lleguen fuerzas de Gran Canaria para poder librarles de haber sido asesinados todos por estos guanches enfurecidos. Y cuando muere el marido, ella tiene que reclamar, ¿no?, para sí el poder gobernar esa zona. Claro, su suegra, sobre todo Inés, quería que volviera el título a ellos hasta que sus hijos fueran mayores de edad. Pero claro, por ley, cuando alguien está casado con una persona con un título así, tiene que heredarlo hasta que los hijos sean mayores. Entonces ella va a volver a la corte, más o menos unos 10 años después, con dos problemas. Uno es, quiero mantener estos derechos que son legítimos míos, pero también con esta guerra que hubo con los guanches, con estos gomeros, se vendieron a muchos como esclavos injustamente, porque no se habían revelado todos los guanches de la isla. Uh-huh. Y eso hace que se produzca un pleito en la corte, y Beatriz tiene que ir allí para solucionarlo, porque si no, entre la deuda que tenía que devolver de dinero más perder el título, hubiera vuelto a la pobreza y hubiera perdido todo ese sufrimiento que le había costado conseguir pues un título como gobernadora de las islas. Y en esa gestión la ayuda a Cristóbal Colón, que ya se habían conocido de los viajes y todas las cosas que él había hecho, porque paraban las Islas Canarias para, pues eso, pertrechar todos sus barcos y hacer los viajes, y también tuvo un affair con Cristóbal Colón. Bueno, un affair que se prolongó un poquito, ¿no? Sí, y además yo pienso siempre que es el hombre que realmente amó. De todos ellos, alguno pues fue el primer amor, pero bueno, una experiencia breve, amantes, otros amantes por venganza. En cambio, yo creo que con Cristóbal Colón se enamoró. Se conocen en Córdoba porque la corte era itinerante, pero los años, como está también a punto de la conquista de Granada, uh-huh, al final de la Reconquista, estaban mucho en la corte, sobre todo en Córdoba, Sevilla. Allí se van a conocer, ella se va a enamorar de él porque era un hombre bastante galante. Hemos visto ya los retratos cuando era más mayor, pero un hombre atractivo, guapo. De hecho, tenía una amante cordobesa porque su esposa portuguesa había fallecido ya. Y ahí empieza una relación ya muy muy intensa de amor y sexo entre ambos, que podemos seguir, ¿no? Casi el itinerario de ambos a lo largo de la península, cómo van encontrándose con los reyes y cómo hasta en Palos, cuando a poco antes de que él salga con sus barcos para América, ahí vuelve a haber un encuentro y, como bien dices, tres de los cuatro viajes que va a hacer Colón a América pasa por La Gomera, y en vez de estar en una estancia cortita de apenas unos días para abastecerse de agua, fruta y tal, estaba un tiempo largo. Y hay un cronista del segundo viaje que incluso menciona que cuando él entra en el puerto de San Sebastián de La Gomera, empieza a hacer salvas porque estaba muy, admiraba mucho, quería mucho a Beatriz de Boadilla, que no viene a decir como que tenían una relación ambos y que era una relación más allá de una cosa profesional, podemos decir. ¿Ella llega a creerse, o él se lo da a entender, que puede llegar a ser virreina si consigue descubrir esas tierras? Sí, yo creo que ella pensó siempre que él se iba a casar, que iba a haber una relación más allá de la sexual y la atracción que sentían, y eso hace que a Beatriz pues le ponga de nuevo en su lista de posibles venganzas, ¿no? Porque eso no va a ser nunca satisfecho. De hecho, también se sabe que ayudó al hermano de Cristóbal Colón, ofreciéndole casi gratuitamente un montón de ganado que van a llevar luego a, pues, al Caribe, ¿no? A las islas que están conquistando allí. Y ese despecho le va a llevar a vengarse también de Cristóbal Colón. Ahí vemos que es una mujer con una fuerza y también con una visión de poder y con un deseo de venganza tremendo, ¿no? Y se va a consumar con aquel que más amó, que yo creo que fue en el fondo Cristóbal Colón. Sí, porque en uno de los viajes, cuando él regresa, creo que ayuda a apresarle, lo lleva a la corte, pues porque tiene ahí asuntos pendientes, ¿no? Ahí es cuando ella ejecuta su venganza. Sí, además es así, es el tío que mencionábamos antes, que es el que va a hacer como una inspección a las islas, porque hay varias quejas de colonos. Unos dicen que no está mandando todo el dinero que debe Colón a la corte, otros por injusticias que dice que está cometiendo en la familia allí, y logra llevarlo encadenado, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que al final Colón era también, en muchos sentidos, el amor, por lo menos platónico, de la propia reina Isabel, ¿no?, que luego le va a perdonar y le va a rehabilitar y tal. Y ahí también hay otro punto de roce, de choque, de nuevo, de Beatriz de Bobadilla con la reina Isabel, que no solo se había acostado con su marido, sino también con aquel que no sabemos si llegó a ser amante, pero que por lo menos deseaba mucho, como era el propio Cristóbal Colón. Que la hacía tilín, ¿no? Se puede decir. Sí, no, ahí no tenemos pruebas concluyentes de que hubiera algo más, aunque hace no mucho se han descubierto unas cartas en las que se ve que la relación era más que amistosa, fue muy larga, y bueno, ¿por qué no? Si su marido la engañaba constantemente, en algún momento Isabel también fue débil y la atracción que tenía hacia Colón le llevó también a acostarse con él, o a tener una relación amorosa, por lo menos en el nivel platónico, ¿no?, con él. Beatriz de Bobadilla tenía una personalidad fuerte y ambiciosa. Nada iba a frenar su objetivo de ser la gobernadora de las Islas Afortunadas, y cuando vio que el hombre fuerte para conseguirlo era Alonso Fernández de Lugo, le conquistó y se casó con él. Sí, Alonso Fernández de Lugo era otro personaje increíble, ¿no? Hubiera podido ser un Pizarro, un Hernán Cortés, lo que pasa es que él va a dedicarse a las Islas Canarias. Va a conquistar primero la isla de La Palma, porque piensa que es mejor tenerla dominada, porque va a ser una base más fácil para acabar con la conquista de Tenerife, y luego va a conquistar la isla de Tenerife, que va a ser, bueno, había ayudado también a la de Gran Canarias, pero sobre todo la isla de Tenerife va a ser la más cruenta, ¿no? Hay varias batallas muy duras, hay varios intentos. Hay la famosa Matanza de Acentejo, donde los castellanos, casi su ejército fue desbaratado, y la Batalla de la Laguna, que fue muy importante, y posteriormente, pues la gran batalla o victoria de Acentejo, donde ya los guanches perdieron definitivamente y se hizo con la isla. Entonces, imaginemos, Beatriz va a ser señora de La Gomera del Hierro, directamente, y también de Gran Canaria, o sea, de Tenerife y de La Palma. Y su familia política es del resto de las islas. O sea, prácticamente su hijo iba a heredar el dominio de las Islas Canarias. Bueno, ¿el hijo se supone que es de Hernán o no se sabe de quién es? Bueno, con todos los amoríos que tuvo, es muy difícil determinarlo. Este Guillén Peraza de Ayala, habría que buscar hacerle pruebas genéticas, porque era muy difícil saber quién había sido su padre real. Podría haber sido hasta mulato, ¿no?, si hubiera dado el caso, porque también se cree que con unos esclavos negros que ya empezaba a ver en las islas, pudo también tener relaciones. Claro, es que de vez en cuando ya se sentía sola y, hijo mío, pues necesitaba cariño. Con una vida tan intensa, llena de amor, pasión, traiciones y venganzas, le llegó la muerte relativamente pronto, a los 42 años. Y como nos relata Mario Escobar, una muerte un tanto repentina y misteriosa. Ella tiene que volver a la corte en 1504, un año antes de que Isabel muera, y a poco de llegar a Medina del Campo, donde está la reina, empieza a vomitar y muere, ¿no? Hay sospechas de que eso fuera mucho más que simplemente pues una muerte súbita, ¿no? O sea, vemos ahí como una es vengativa, la otra más, y al final pues siempre gana los más poderosos. O sea, que a lo mejor tú haces el guiño de que la reina dijo, bueno, pues voy a dar el jaque mate, ¿no? Sí, le había perdonado una vez la vida, pero dijo, bueno, y una segunda, porque vuelva a la corte 10 años después, pero creo que ya la tercera, dijo, la tercera para vencida. ¿Por qué se ha denostado tanto y se ha olvidado tanto este personaje? ¿Porque era un personaje antipático? ¿Porque era a lo mejor de demasiado apasionada o un poco pues libertina para su época? ¿Por qué crees? Bueno, yo creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Una mujer que ambicionaba poder en aquella época estaba muy mal visto. Pensaban que era ilegítimo, ¿no? Que ella tuviera todo ese poder. Luego también las crónicas nos hablan de que fue muy cruel en las islas, como otros lo habían sido también antes, con los guanches, y por tanto tenía una fama de ser muy muy muy sanguinaria. Y luego además yo creo que también porque la historia cuando nos la han enseñado han querido simplemente mostrarnos los hechos políticos, ¿no? Uh-huh. Pero somos seres humanos y no eran muy diferentes de nosotros Fernando el Católico, o sea, la Católica, Beatriz de Bobadilla, su tí, Marquesa de Moya, eran seres humanos llenos de pasiones, de venganza, de odio, de amor y de deseo, como cualquiera de nosotros. Y yo creo que cuando le ponemos a la historia, ¿verdad?, esa chicha, esa miga, pues nos hace entenderla más, ¿no? No era, estaban todo el rato hablando de conquistas y de batallas, ¿no?, sino también tiene una vida sentimental muy, muy, muy fuerte. Y creo que Beatriz refleja esa parte de que no nos gusta, tan heroica del ser humano, por los amantes que tuvo, y por eso se ha pasado más por encima, ¿no? El hecho de ser mujer influiría muchísimo, pero yo también creo que por el hecho de ser una mujer que no estaba en el molde de las mujeres de la época. Pues ahí tienes razón, porque seguramente si con este mismo perfil es un hombre, bueno, le ponen de conquistador, de guapísimo, de que arrasa, bueno, un poco pues como haces tú el perfil de Fernando el Católico, y en cambio como es ella, pues imagínate, claro, es como que qué vergüenza, ¿no?, tener a alguien así, pero realmente es eso. Primero, darte las gracias por lo bien que lo cuentas, por cómo humanizas todos estos personajes y cómo haces también que sea muy atractivo la lectura de la historia de Beatriz y a la vez lo que vamos aprendiendo en la conquista de Canarias también. Pues ha sido un placer el profundizar en este personaje y he disfrutado muchísimo porque son esos personajes ocultos de la historia que creo que todos tenemos que aprender una lección de ellos. Y además, por fin, leer y ver la historia como algo agradable y no como una lista de los reyes gordos. Exactamente. Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que si quieren sacar más información, que se lean La Gobernadora, que está publicado en la Esfera de los Libros, de Mario Escobar, y van a saber todo lo de lo que pasó con Beatriz de Bobadilla y todo lo que ocurrió alrededor, y sobre todo en las Islas Canarias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Nos situamos en el centro de la ciudad más importante del mundo, de Nueva York. Ahí, en el centro de esa ciudad, existe la Grand Terminal Station, un lugar verdaderamente espectacular, una estación de trenes gigantesca, enorme, una estación de trenes a donde llegan muchísimos de todo el estado, y dentro de esa estación existe un bar, el Oyster Bar. Maldita sea. Y en ese lugar, en ese bar, existe un camarero, un hombre llamado Marcelo. Y Marcelo se ha convertido en el protagonista total y absoluto de esta novela, de este libro que presentamos ahora con su autor. No hay camino en que no haya bandido. Y su autor creo que no necesita presentación alguna, porque lo conocéis absolutamente todos. Él es Guillermo Fesser. Guillermo, muy buenos, ¿qué tal? Hola, encantado de estar contigo, muchas gracias por invitarme. Y yo siempre digo y siempre pienso que cada persona, todo ser humano, todo, absolutamente todo, tiene una novela, tiene un libro, tiene una biografía espectacular. Y este libro, el libro titulado Marcelo, que va sobre Marcelo, que has escrito tú sobre este personaje extraordinario, Marcelo, demuestra muchísimo que cada persona tiene una historia muy digna de ser contada y de ser acercada al gran público. Sí, todos tenemos emociones internas, que son lo que hacen las historias emocionantes, ¿no? Por eso la biografía no es lo que has hecho, porque no todo el mundo ha podido ir al Tíbet, no todo el mundo ha estado en la guerra de Birmania. Las biografías es sobre cómo te sentías mientras hicieras cualquier cosa que estuvieras haciendo. Por eso una película sobre una viejecita que pierde un canario en una guardilla puede ser tan bonita y tan emocionante como una película sobre la guerra de las galaxias, ¿no? Pero bueno, Marcelo tiene algo muy especial, aparte de todo el contorno que tú has dicho, obviamente que es muy apetecible, el de los 50 años últimos de la historia de una ciudad frenética que es Nueva York, esa estación central que es como una terma romana, o sea, de mármol hasta arriba, con unas bóvedas de un valenciano guastavino que son espectaculares y que triunfó en Estados Unidos construyéndolas, y ese remanso de paz que hay en el sótano, que es The Oyster Bar, que es como un transatlántico anclado en el tiempo, ¿no? Mientras Nueva York va a toda velocidad, en el Oyster Bar tú, si te pides un café, no se te ocurre pedir que te echen leche fría, porque ya se enfría solo, ¿no?, soplando un poquito. Y ahí está Marcelo Hernández, hay barras enormes donde se abren hasta 10.000 ostras todos los días, ¿no? Pero hay una barra pequeñita, solo con 8 taburetes, donde se sirven los cócteles, y ahí ha estado 55 años Marcelo Hernández, siendo lo que llaman en inglés one man show, es decir, el único que te atendía, y la gente volvía diariamente a ver a Marcelo. Y la razón por la que yo he escrito este libro y la razón por la que la gente vuelve a ver a Marcelo, y Marcelo ha servido en estos años ya a 5 generaciones de una misma familia, pues es porque cuando tú llegas allí por primera vez al Oyster Bar y le pides algo a Marcelo, te da la impresión de que este hombre, este ecuatoriano, llevaba esperándote toda la vida. ¿Y cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro con Marcelo, que se ha convertido en protagonista de tu libro? ¿Y en qué momento decides, a raíz de qué decides, dedicarle un libro a hablar sobre él, sobre su historia, que es la historia de cientos de personas, bueno, de millones de personas que han ido a ese lugar, a Nueva York, y han construido la ciudad más importante del planeta? Bueno, pues yo voy porque cuando estoy escribiendo un libro que se llama 100 millas de Manhattan, estaba muy intrigado sobre los motivos por los que salía el vapor en invierno de las alcantarillas de Manhattan, y todo el mundo me daba explicaciones, pero no cuadraba ninguna con la realidad. Entonces por fin encontré un ingeniero de vapor de la ciudad que me lo estaba explicando, y en una de esas conversaciones me dijo: oye, si tú no has probado el bocadillo de ostras fritas en Nueva York, tú no sabes a qué sabe esta ciudad. Igual que si tú no pruebas, desde mi punto de vista, el bocata de calamares en la Plaza Mayor de Madrid, no te has enterado de nada. Y digo: ¿bocadillo de ostras fritas? Y dice: sí, bueno, vamos a probarlo. Se llama Po'boy. Po'boy es una abreviatura de poor boy, de niño pobre, porque hasta antes de ayer, las ostras solo las tomaban los pobres. Date cuenta que hay que pegarles pedradas para abrir aquello, y luego lo que aparece dentro es un moco nada apetecible. Es muy parecido a lo que hicimos nosotros muchos años con las cocochas, que se las comían también los pobres, las tirábamos hasta que descubrimos que estaban buenas y nos hemos apuntado todos, ¿no? Bueno, pues ahí probé en la barra de Marcelo el bocadillo de ostras fritas, que es una delicia, por cierto, Y bueno, pues hablamos un poco, nos caímos bien, pero yo tampoco sabía, todo fue en inglés, tampoco sabía si Marcelo era hispano o si Marcelo era de Oriente Medio, o si Marcelo era iraní o filipino, yo qué sé, puede ser muchas cosas. Ese hombre con esa mirada de ojos tan negros y ese bigotillo podía ser de muchos sitios, ¿no? Y bueno, ahí quedó la cosa. Luego, como la estación central, como tú muy bien has dicho, todos los días recibe a 500.000 viajeros, pues yo muchas veces calo en esa estación desde mi pueblo en tren, ¿no? Porque yo vivo lo que en España se llama a 10 minutos del centro y en Estados Unidos se llama 2 horas de tren desde la ciudad. Entonces, cuando yo paso por allí, pues ya le saludaba y bueno, y al final pues me dijo que era de Ecuador, hablamos un poquito en español, hablamos de cosas que nos interesan más a los hispanos que a los anglos, está entusiasmado con el fútbol, por ejemplo. Bueno, y ya empecé a ir por ahí de vez en cuando. Y una vez llevé a mi esposa, a Sara, y me dijo, oye, pero este señor tiene una historia estupenda, porque tiene su propia historia, la historia de la emigración latina, la historia de la ciudad. Bueno, y entonces le propuse escribir la biografía, pero se creía que le tomaba el pelo, porque en una barra de bar te prometen muchas cosas por la noche, pero al día siguiente de lo que te dije, nada de nada, ¿no? Dice Marcelo que le han prometido matrimonio muchas señoritas que al día siguiente no sabían su nombre, uh-huh. O muchos millonarios le han prometido las llaves del descapotable y todavía no la ha probado. 20 años llevas en Estados Unidos. ¿Cómo está siendo? Porque ya es una experiencia larguísima, es prácticamente la mitad de tu vida, estás allí en Nueva York. ¿Cómo es Estados Unidos? ¿Cómo se siente uno, un hispano que vive allí en una ciudad en donde en este momento hay que reivindicar un poquito el que viene de afuera y que hace grande a la capital del mundo? Bueno, pues mira, vamos a ver, hay que diferenciar entre la gente que vamos por la calle y la gente que manda, ¿no? Yo creo que en general en el mundo hay una gran distancia entre los que están liderando las instituciones y los que estamos por debajo, ¿no? Me da la impresión de que en general los que lideran las instituciones están todavía en el siglo XIX con unas reglas que ya se pasaron de moda hace ya bastante tiempo, y los que estamos abajo estamos en el siglo XXI y sin las reglas necesarias para vivir este mundo. Cuando digo el siglo XXI es un mundo en el que la gente es mucho más abierta, en que hay mucha más diversidad de etnias, hay mucha más mezclas, hay unos problemas acuciantes que son la lucha contra la crisis climática, las migraciones, la falta de agua, y los de arriba están metidos en cada vez más armamento, todavía con los fósiles, en medidas retrógradas que van en lugar de hacia adelante y hacia atrás, como volver otra vez a quitar la ley del aborto, como no regular los armamentos, como no dar sanidad a la gente, bueno, pues un petardo, ¿no? Entonces estamos como en un pulso en Estados Unidos entre los que quieren que eso sea un país y tenga accesos y los que quieren que eso sea un casino y un club privado solo para ellos, que viven muy bien porque tienen pasta para pagarse todo y les importa un pepino a los demás. Vamos a ver quién gana. Ahora van ganando ellos, pero yo creo que somos más, y aunque estemos en segunda B, pues tenemos la misma esperanza que el Depor de subir algún día a segunda, y si estamos en segunda, no te quepa la menor duda que vamos a primera y luego a Champions. Y tú llevas, como decimos, 20 años allí, 20 años luchando. Siempre lo has hecho desde los tiempos de Goma Espuma, ahora siempre has hecho la búsqueda de la igualdad, la justicia social, lo solidario y llegar a la gente. Gracias al éxito que tenías, ha sido importante tu trabajo. Y eso sigue existiendo a día de hoy. Bueno, hay una responsabilidad. Yo siempre he pensado, ¿no?, que vamos a ver, que yo no tengo que dar recados a nadie ni decirle a nadie lo que tiene que hacer. Faltaría más, quién soy yo para hacer eso, ¿no? Pero sí he pensado que si yo tengo la suerte de, porque trabajo en un sitio que produce pues una empatía con la gente y a la gente le gusta y entonces lo escuchan, como es un programa de radio, por ejemplo, cuando hacíamos Goma Espuma, pues claro, cuando tú te pones todas las mañanas delante de un micrófono y sabes que hay más de 1 millón de personas escuchándote, yo por lo menos, a mí me da mucho vértigo y me provoca una responsabilidad. Entonces yo procuro contar algo que sea interesante y que aporte algo a esa gente, independientemente de que disfruten, ¿no? Siempre hemos creído en Goma Espuma que hay dos cosas importantes en la vida, ¿no? Una es disfrutar y otra es aprender. Si tú solo disfrutas, pues te entra un complejo de acusica, gafota, vago, que te estás perdiendo la vida, que no haces nada. Si solo aprendes, te entra un complejo de que es que estás ahí como un ratón de biblioteca, que te estás perdiendo los conciertos de mocedades y que tu vida es muy triste. pero si consigues hacer algo que a la vez que aprendes disfrutas, para mí es bingo, ¿no? Y entonces ese ha sido mi objetivo como comunicador en la vida, intentar que la gente lo pase bien fundamentalmente, pero a ser posible contarles algo que les pueda valer para algo, ¿no? Como una herramienta para que ellos avancen en su propia existencia. Y cuentas hay mucho en este libro, en este trabajo, en esta novela titulada Marcelo, que está en contraluz. Has venido estas semanas a España a presentarlo en diferentes sitios. ¿Cómo te has encontrado en nuestro país? Porque evidentemente tú no has roto para nada con nuestro país, con la actualidad, pero ¿nos parecemos en lo malo algo a Estados Unidos? Bueno, yo creo que el ser humano en general ahora mismo estamos muy inquietos todos, pero es normal, por lo que te he dicho antes, vivimos una época de inquietud terrible. O sea, hay mucha gente que se pregunta, ¿tendrán mis hijos trabajo con estos robots que vienen y que lo van a hacer todo? Hay mucha gente que se pregunta, ¿vivirán mis hijos en un mundo tranquilo con este crisis climática que está provocando ciclones, incendios, que está provocando sequías, que son unas catástrofes naturales que no habíamos visto tantas y tan juntas? Estará, y mucha gente se pregunta, ¿será mi país como es mi país? Que vienen gente de otros colores y de otras formas y de otras culturas y tal, y a ver si esto me lo van a cambiar. Bueno, pues es que están pasando muchas cosas que a la gente le inquietan. Entonces, si tenemos líderes que utilizan el sentido común, que significa el sentido de comunidad, señores, vamos a llevarnos bien, pues nos irá bien, pero en época de crisis se aprovechan los líderes negativos, ¿no? Los que quieren a río revuelto ganancia de pescadores y lo quieren para ellos en plan egoísta, y son los que ahora mismo están ganando, ¿no? Porque se aprovechan del miedo de la gente, y cuando la gente tiene miedo, la gente sacrifica sus libertades en favor de la seguridad, ¿no? Y esta gente promete seguridad, aunque son incapaces de darla. Y bueno, en ello estamos. Pues yo creo que es una época temporal. Yo confío mucho en la generación joven que viene, en los millennials y en los de la generación Z, o como se llame, la siguiente, que ya me he perdido, porque son una gente muy compasiva y son una gente que tiene una apertura de mente que ya me hubiera gustado tener a mí. ¿Y crees que el miedo tiene mucho que ver, el miedo y fortalecer la seguridad o lo que se entiende por seguridad ante el miedo tiene mucho que ver? Evidentemente todos estamos impactados hoy con lo que ha pasado en Estados Unidos, con lo que ha pasado en esa escuela en Texas, esa persona, ese joven que ha entrado y ha matado a una veintena de chavales, una veintena de jóvenes, pero eso pasa muy a menudo en los Estados Unidos. ¿Tú crees que tiene mucho que ver la utilización del miedo y el convertir el miedo en falta de seguridad y el creerse que con un arma se está segura, lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos, pero que en cierto modo está pasando en muchos sitios, que cada uno toma la decisión de tomarse la justicia por su mano? No sé qué justicia, justicia divina, pero una justicia nada justa. Bueno, hay similitudes, hay diferencias, ¿no? O sea, quiero decir, por un lado, yo puedo hablar muchas cosas negativas de Estados Unidos, pero también puedo decir que es un país que ha ensayado la diversidad, ¿no? Y donde, pues, en Nueva York, por ejemplo, tú entras a un bar y miras a la gente, o yo en los colegios de Estados Unidos, que me he recorrido muchos colegios de clases de pequeñitos, con un libro que se llama Conoce a Bernardo de Gálvez, que hice para que los hispanos sepan que pertenecen a ese país con pleno derecho, pues ves los niños y son todos cada uno, o sea, que la diversidad existe, ¿no? O sea, es imparable. Entonces, eso es una cosa que es maravillosa de Estados Unidos y está muy bien. Tú vienes a España y bueno, estaremos crispas y tal, pero tenemos servicios todavía. Es decir, todavía tú te pones aquí enfermo y te atienden en la seguridad social. Todavía tú vas por la calle andando y hay aceras, no te pillan los coches. Tú puedes ir a una universidad y puedes ir a un colegio pagando un dinero que no está completamente desproporcionado como en Estados Unidos, que es que tienes que ser millonario para poderte pagar la universidad, que vale 70.000 euros al año. ¿Quién puede permitirse eso? Entonces quiero decir que los miedos sí se comparten, pero todavía, por ejemplo, en España, o sea, existe país. Estados Unidos cada vez hay menos país y más, como digo, un club privado, ¿no? Pero bueno, lo de las armas, que es muy difícil y es muy frustrante, porque un 80% de la gente en Estados Unidos quiere regularlas, pero existe por un lado un lobby de las armas que financia a los políticos y se llama corrupción. Allí la corrupción es legal, porque como se llama lobby, tú puedes donar a los políticos dinero, si te da la gana, pues entonces las empresas les donan dinero y las de las armas les donan mucho, ellos lo cogen y le viene muy bien. Ellos dicen que no les influye, pero obviamente no cambian la legislación. Pero luego también hay que ver los héroes que elige cada país. Si Estados Unidos ha elegido que el estereotipo, lo que quiere ser todo hombre blanco americano de mayor es un cowboy, porque es que se lo han metido en el ADN, que la felicidad completa es o algún día vender tu casa, irte al oeste y comprarte un rancho, ir a caballo y ver los atardeceres de Marlboro y tener tu ganado, ese es el sueño americano, pues el héroe es John Wayne, que es un señor que todo lo soluciona pegando un tiro a las cejas al que no está de acuerdo. Entonces, hay una adoración a las armas, a los héroes, que cuando te raptan a tu hija, que cuando alguien se mete con tu madre, que cuando lo que sea, pues a los Rambos, a los Rockies, a la gente que son salvadores de la humanidad y que lo que hacen es pa, pa, pa, pa, entran en un cuarto y disparan por debajo de las piernas, por debajo del sobaco, por detrás del cuello y matan a 5 de golpe. Si ese es el héroe, pues eso está metido en los genes, ¿no? Tienen las armas en los genes. Entonces es un planteamiento cultural desde pequeños que hay que empezar a plantearse, pero yo creo que hay una mayoría ya. Igual que te digo que yo esos colegios que hoy veo la diversidad que hay, también veo que hay una mayoría de madres, de gentes, de niños, de familias que les gustaría que esas armas estuvieran reguladas, pero todavía arriba pues se defienden como gato panza arriba y está siendo muy complicado y es muy muy frustrante, o sea, la tristeza de lo de Uvalde. Pero claro, en Uvalde hemos llorado, lloraba el presidente del gobierno Biden, pero es que hace 12 años llorábamos con una cosa idéntica, en vez de en Texas era en Connecticut y en vez de Biden el que lloraba era Obama. Pero lo mismo. Y hace 4 en Florida, ya eran de bachillerato, eran pequeños, pero lo mismo. Llevamos 240 matanzas en el año 2022. O sea, llevamos a una media de 2 matanzas por día. Es que es muy fuerte, colega, es muy fuerte. Tú comentas, te seguimos en Twitter, en tu perfil en Twitter, y comentas mucho cómo hace tan solo unos días se tomaba la decisión. Había una investigación en el Congreso sobre lo que pasó, creo que era el Día de Reyes del año 2021, ese golpe de Estado, esa entrada muy, muy extraña con una serie de personajes tanto estrafalarios como terribles en el Congreso, en el Capitolio, en Washington. Ahora ya hay una conclusión, un primer informe que nos habla de cómo un presidente de los Estados Unidos, si tú lo cuentas en tu perfil en Twitter, cómo un presidente parecía que podía estar detrás de todo ese hecho, detrás de un golpe de Estado a la democracia más importante del mundo. Esto, estamos en unos tiempos contradictorios, cuanto menos. Sí, no es que parece que está, o sea, se ha demostrado que el presidente es el agitador, el incitador y el que encendió la llama de lo que ahí llaman el 6J, J por January, porque es el mes de enero, el 6 de enero de 2021. El problema es, eso es un juicio político, es un dictamen político. ¿Hay huevos para llevarlo a una incriminación? Pues parte de los demócratas les da miedo porque creen que eso es como abrir la llama a una confrontación de ya casi de guerra civil en el país, porque el país está tan crispado que como hay una mitad del país que no quiere escuchar y no se cree nada de lo que le cuentes, por mucho que le diga que está aprobado y bajo juramento de muchos testigos, pues por un lado está el miedo de estos, de los demócratas, de hacer eso, y por otro lado está el miedo, sobre todo, y es la realidad, a que cualquier paso que den ahora en esa dirección sirva para que en las elecciones que están ahora mismo a punto de caer, van a caer el 6 de noviembre, donde se decide todo el Congreso y donde se decide la mitad del Senado, que es como decir, donde se decide quién va a mandar en este país los próximos 4 años, pues les da miedo que eso provoque un efecto rebote en que los republicanos acudan en masa a votar y que sea prácticamente como el blindaje de Trump y Berlusconi II, ¿no? Que tengamos a Trump de nuevo dentro de 2 años. Existe un miedo terrible a que Trump vuelva y no saben si lo mejor para que no vuelva es intentar incriminarle o al revés, incriminándole es peor porque le va a dar más fuerzas y entonces va a volver. Entonces, es un lío mental tan grande, pero bueno, yo creo que está probado que este señor es un criminal, y yo creo que no hay que hacerse tantas pajas mentales de si pasaría o no pasaría, es un criminal, pues habrá que juzgarle, y punto pelota. Igual que si el rey Juan Carlos, macho, ha cometido un delito fiscal, hay que sentarle el banquillo. Y toda esta paja mental que han hecho los diputados en España de que no, que si estaba, que si no era, que si dejaba de ser rey, que si regularizó después, pero si es que el delito no es regularizar o no regularizar, el problema es de dónde sacó ese dinero. O sea, ha regularizado un dinero que no es suyo, luego, pero el problema no es que ha regularizado un dinero que no es suyo, el problema es que el dinero no era suyo, y de eso no se habla. Pues estamos con un Trump lo mismo, ¿no? O sea, no, es que el problema es que a lo mejor en las elecciones, que pues por favor, o sea, se está probando esto, señor fiscal general del Estado, señor Garland, haga el favor de incriminar al señor Trump y vamos a sentar en el banquillo a ver qué pasa. Sí, te decía que es un país capaz de generar lo mejor y lo peor, entre lo mejor si está figuras como la de Marcelo, que debían ser, convertirse en un espejo de lo que tiene que ser todo. Marcelo construye Estados Unidos y lo deconstruye, por ejemplo, gente como Trump, aunque ha llegado más arriba, pero más arriba no es más lejos, desde luego. No, pero mira, Marcelo, a mí lo emocionante de este libro, de la historia de Marcelo, que yo espero que la gente que se atreva a leerlo, se acerque a él, le pase leyéndolo lo mismo que a mí escribiéndolo, ¿no? Que se quede con un buen sabor de boca al terminarlo, porque realmente te produce esa sensación de decir, mira, si hay gente como este en el mundo, al final igual merece la pena levantarnos toda la mañana, ¿no? O sea, es esa sensación de que, joder, que hay buena gente aquí, venga, tío, vamos para adelante, ¿no? Que vamos a hacer piña. Y bueno, pues a lo mejor somos menos, pero ya seremos más. El tema está en empujar la pelota en la dirección adecuada y ya veremos cuando llegamos a la portería. Quizá no lo veamos nosotros, pero vamos a intentar que lo vean por lo menos nuestros hijos y los que vengan después, ¿no? Y en eso estamos. Y Marcelo es una historia bonita, y Marcelo es una historia de un ser humano. Bueno, es que llega a servir hasta 3.000 cócteles al día, ¿no? Y muchos de ellos son asiduos, muchos de ellos repiten, muchos de ellos vienen todos los días, o muchos de ellos, como los de Wall Street, vienen, o los de New York Times, o los del Daily Mirror, vienen todas las noches cuando cierran. Y muchos de ellos vienen, o sea, hay como rachas de gentes habituales, ¿no? Y los que hacen conciertos paran por allí, y los que tienen exposiciones paran por allí, y los presidentes de gobierno de muchos países cuando van a Naciones Unidas paran por allí. Entonces es un devenir de gentes de todo tipo, pero a todas les atiende igual de bien, con el mismo respeto, con el mismo cariño, y a todas les pone el cóctel que parece que es que te ha hecho el mejor cóctel, que se ha dejado la vida en hacerte ese cóctel para ti, que es, al final es un gin and tonic, es un Manhattan, o es un martini, o es una cerveza que te la puede poner cualquier otro barman del mundo, pero no es ni la cerveza, ni el dry martini, ni el bubbler, es cómo te lo sirve Marcelo, como si tú fueras el más importante y como si esa bebida fuera la mejor que ha hecho en su vida. Pues ese personaje, Marcelo, es el que da título al libro, al nuevo libro, al nuevo trabajo de nuestro invitado, de Guillermo Fesser, que ha estado esta noche con nosotros en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Guillermo, mil gracias por sacar el tiempo para nosotros, por ayudarnos a comprender lo que pasa al otro lado del Atlántico y ayudarnos a conocer con este libro, ayudarnos a conocer a un personaje tan fantástico como ese de Marcelo. Mil gracias. A ti, muchas gracias por invitarme a la radio, que para mí es mi casa y me siento siempre muy a gusto. Y nosotros encantados de tenerte. Un abrazo. Adiós. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Hoy os vamos a comentar algo, no se sabe cuál es su origen exactamente, pero le llaman el síndrome del sabio. Le conocemos también, el nombre científico es síndrome de Savant. Una serie de personas con capacidades extraordinarias, una serie de personas que manifiestan esas capacidades, pero que a la vez tienen una serie de problemas. El síndrome de Savant, los Savant van a ser los protagonistas esta noche en Ecos del Pasado. Con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pues sí, como bien dices, el síndrome de Savant es un conjunto de síntomas cognitivos anómalos que el investigador Darol Treffer define como un estado patológico según el cual algunas personas con desórdenes mentales y con discapacidades poseen, pese a ello, una sorprendente y específica habilidad mental. Es decir, una persona, por ejemplo, autista demuestra de repente tener una capacidad o una habilidad profunda y prodigiosa muy superior a lo que sería normal. Esas personas pueden deberse, pueden estar en ese síndrome, en el síndrome del savant o en el del sabio, por dos motivos diferentes. Uno sería pues esos trastornos del neurodesarrollo, o bien también por lesiones cerebrales, la cosa que todavía es más sorprendente. Pensemos que una de cada 10 personas con autismo muestra ese tipo de habilidades y, de hecho, el 50% de los savants son personas autistas, ¿no? Es un síndrome que fue descrito por primera vez en el año 1789 por Benjamin Rush y, en este caso, pues documentó la casuística de un paciente con capacidad de calcular la edad de las personas en tan solo segundos y con verlas. A partir de ese momento, pues el síndrome savant ha sido un síndrome que ha fascinado realmente a los científicos y, como bien decías, aunque más o menos se ubica el por, o sea, la zona que produce este tipo de síndrome, es verdad que no se sabe bien cómo funciona o qué lo produce exactamente. Lo único que se sabe es que es un síndrome que nace tras un daño cerebral o, evidentemente, una degeneración de la zona frontotemporal progresiva. Y esa zona es la que hacen que desarrollen habilidades artísticas sorprendentes, pero en cambio no afecta todo lo contrario, o sea, no tiene ninguna incidencia sobre las habilidades abstractas o simbólicas. Es decir, que hay personas con el síndrome de savant que, sabiendo, por ejemplo, hacer cálculos matemáticos brutales o memorizar cosas increíbles, luego no saben realmente darles un sentido, sino simplemente hacen ese tipo de cálculo o ese tipo de memorización, pero sin ser capaz realmente de procesarlo como lo haría cualquier persona que tenga sus capacidades pues intactas, ¿no? Es decir, desarrollan algo anómalo y brillante, pero no con todo el espectro que nos gustaría realmente. La mejor forma de saber... Ah, sí, dinos. No. El caso es que también otra de las cosas que dicen es que se sospecha que ahí también puede tener algún tipo de papel el cromosoma 15, precisamente pues en provocar este tipo de habilidades y a la vez la ausencia de lo que decíamos, de la habilidad más abstracta y simbólica. Vamos a conocer, yo creo que la mejor forma de conocer un poquito en qué consiste el síndrome de Savant es conociendo algunos casos concretos, personas que han sufrido este síndrome y que lo han manifestado del modo que vamos a contar. Las categorías son el arte, o sea, hay gente que tiene estabilidad y que se centra en el mundo de la música, la pintura, la escultura, y suelen ser realmente gente brillante en este tipo de disciplinas. Gente, por ejemplo, que es brillante en todo lo que tenga que ver con fechas, en memorizar, en calcular fechas, en recordar datos específicos, incluso características de un día en concreto. El cálculo matemático, gente que realiza pues cálculos matemáticos realmente increíbles. Las habilidades mecánicas y espaciales, es decir, medir, por ejemplo, distancias casi exactas sin instrumental, construir maquetas realmente sumamente detalladas y perfectas, memorización de mapas o direcciones. Y como te decía, podría haber una quinta porque luego existen, por ejemplo, variantes, ¿no? Personas pues con una facilidad brutal para aprender en múltiples idiomas, o una agudización brutal también de los sentidos, o por ejemplo ser capaces de apreciar el paso del tiempo de forma casi milimétrica, sin relojes y sin nada. Son pequeñas variantes esto último. Y como tú bien decías, quizás estaría bien, pues hablaría de casuísticas en particular. Conociendo algunos casos concretos, sabemos un poquito cómo funciona a nivel general, si se puede saber de alguna forma este síndrome, el síndrome de Savant. Conociendo algunos casos como, por ejemplo, el de Kim Perk. En este caso es quizás el caso más famoso de todos. Él es, de hecho, David, el protagonista de la película Rain Man. Y Pick, de hecho, no era autista. Él nació con macrocefalia, que es un daño permanente en el cerebelo, y con agnesia del cuerpo calloso, es decir, ausencia total de conexión nerviosa entre ambos hemisferios del cerebro. Se especula que esta circunstancia pudo ser la causa de su increíble memoria que le llevó el sobrenombre de Kim Putter, pese a contar con un coeficiente intelectual de apenas 73, ¿no? Pick recordaba el 98% de los casi 12.000 libros que había leído. Imagínate qué locura, ¿no? era capaz de leer además simultáneamente dos páginas en 8 segundos, usando cada ojo para leer una página distinta. O sea, vamos, yo solo pensarlo, yo creo que me da un paratús. O sea, vamos, tú imagínate estar delante de dos libros y estar leyendo con cada ojo una página distinta para volverse loco. Sí, sí, sí. Apenas... es la capacidad que tienen en estos casos... Como tienen algunas especies vivas, de disociar el cerebro, de tener dos cerebros, pero uno que funciona por un lado, otro que funciona por otro. Es lo que dicen, ¿no? Que si lo hubiera tenido de forma normal, sí, claro, los dos hemisferios cerebrales conectados, esto no lo hubiera podido hacer de ninguna manera. Sí, el hecho de tenerlos desconectados le da esa habilidad increíble, ¿no? Alucinante. Piensa que también apenas tardaba una hora en memorizar un libro completo, imagínate, reteniendo de modo preciso toda la información que había en su interior, ¿no? Él, de hecho, consiguió adquirir, pues imagínate, una cantidad inmensa, indigente de conocimiento, desde geografía hasta literatura, pasando por música, historia, filosofía. Era un auténtico GPS humano, conocía todos los mapas de Estados Unidos de memoria. Y aunque no tenía conocimientos musicales, era capaz de reconocer el autor de miles de piezas escuchando unos pocos segundos. Pero, aquí está el pero, ¿no? O sea, pese a todas esas habilidades extraordinarias, Pique era una persona totalmente dependiente. Apenas podía abrocharse la camisa por sí mismo, no tuvo noción de los datos que almacenaba, ni tan siquiera podía interpretarlos. Es decir, él memorizaba un poema, un texto, pero no le pidieras que analizara o que interpretara el sentimiento que había detrás o que sacara una conclusión de uno de los libros. Es lo que decíamos, la capacidad abstracta que la adolecen completamente, ¿no? Y murió joven, además. Claro, simplemente almacenaba la información de forma prácticamente ilimitada. Él había mostrado una gran progresión social y cada vez era capaz de relacionarse mejor con gente desconocida. Tenía, de hecho, en la cabeza un calendario exacto de 10.000 años. Imagínate qué puñetera locura, para ser claros, ¿vale? Y le podía decir a cualquier persona, incluso de su fecha de nacimiento, qué día era de la semana, qué tiempo hacía en aquel momento, incluso el día que se iba a jubilar. O sea, algo alucinante. Él murió en 2009, desgraciadamente, de un fallo cardíaco a los 58 años, pero realmente era un caso prodigioso. Como prodigioso también es el caso que vamos a comentar ahora, el caso de Tony DeBlois. Efectivamente, Tony DeBlois nació ciego y con autismo. Su síndrome apareció sobre los 2 años de edad. Porque ¿qué es lo que denotó esto? Pues bueno, empezó a tocar el piano sin haber recibido ningún tipo de clase o instrucción y a partir de ese momento aprendió a tocar una veintena de instrumentos. Imagínate, se sabía de memoria cerca de 8.000 piezas musicales y le bastaba escuchar unos segundos de una pieza para interpretarla de memoria en cualquiera de los instrumentos que tocaba. Una auténtica barbaridad. También tienen... Eso algo que no se pueden buscar denominadores comunes que no se saben, pero por alguna razón la gente que tiene el síndrome de Savant son personas muy aplicadas en temas relacionados con la música, como la música, como si fueran las matemáticas, tienen esa capacidad especial. Por ejemplo, era una persona especial, es una persona especial para Piccini. Efectivamente, en este caso también hablamos de un autista que nació prematuramente a las 25 semanas de gestación, lo cual le causó pues precisamente su ceguera, ya que tuvo que ser sometido a una terapia de oxígeno, que es donde recibió pues los cuidados intensivos neonatales, y eso afectó a su cerebro en desarrollo, lo cual le produjo tanto una capacidad grave de aprendizaje como la ceguera, ¿no? En este caso, para Piccini, tiene lo que llamamos oído absoluto. ¿Y qué es eso? Pues es la habilidad de identificar una nota por su nombre sin ayuda de una referencia, de ninguna nota de referencia, o ser capaz de reproducir exactamente una nota solicitada cantando sin ninguna referencia tampoco. Puede reproducir una pieza musical después de escucharla con tan solo una vez. Puede llegar a tener más de 10.000 melodías en su cerebro. Él comienza a tocar el piano a la edad de 2 años también, cuando su niñera le dejó un viejo teclado. Sus padres le llevaron a la escuela para ciegos de Londres y allí en la sala de música él se dirigió al piano. De hecho, apartó al intérprete que estaba tocándolo y empezó a tocarlo casi como si ya tuviera una experiencia inmensa. De hecho, la persona a la que apartó era Adam Oakleford, que fue quien realmente pues se ocupó de él y fue su profesor particular. A los 7 años da su primer concierto en el Centro de Ocio de Londres y actualmente con 35 da conciertos por todo el mundo y ha formado incluso un cuarteto de jazz, o sea, imagínate. La verdad es que es otro denominador común el hecho de la música, el hecho de que sean triunfadores en el mundo del arte, que tengan una capacidad extraordinaria, como es el caso, por ejemplo, del siguiente personaje del que hablamos, Stephen Wiltshire. Efectivamente, en este caso Wiltshire es también un autista, en este caso nace en Londres y es conocido por su habilidad para dibujar un paisaje después de haberlo visto tan solo una vez. Él estudió Bellas Artes y su obra está actualmente popular en todo el mundo. Él no hablaba y a la edad de 3 años fue diagnosticado con autismo. Ese mismo año además muere su padre en un accidente de motocicleta y a los 5 años él es enviado a una escuela en Londres donde empieza a expresar el interés por el dibujo. Empieza a comunicarse, de hecho, a través del arte. Afortunadamente es un método que tiene algunos autistas de ser capaces de pues expresar lo que sienten o lo que quieren cuando no utilizan pues la voz para ello, ¿no? En este caso los maestros le animan a dibujar y gracias a esa ayuda y a ese soporte aprende a hablar a la edad de 9 años. El caso es que su trabajo ha sido recogido en numerosos documentales. En el año 2006 incluso el príncipe Carlos de Inglaterra le entregó una condecoración como miembro de la Orden del Imperio Británico reconociendo su labor artística, o sea, imagínate. Un personaje fascinante, desde luego, este que nos has comentado, como fascinante es también el siguiente, conocido por su síndrome de Savant, pero conocido también por una serie de cosas que hacía y que hace. Estamos hablando de la figura de Daniel Tammet. En este caso no solamente es autista, sino que además tiene Asperger, sinestesia y epilepsia. O sea, el pobre pues se le juntan varios problemas, ¿no? De hecho, él fue una persona pues con mucha capacidad introspectiva, precisamente pues provocado por todas estas cosas que tenía, y esto le llevó a tener una vida adaptada, o sea, un trabajo, un marido, incluso llegó a escribir su propia biografía, lo cual no es fácil, ¿eh? ¿Cuál era su máxima habilidad? Pues mira, la experiencia de combinar números con colores o sensaciones. Es un caso documentado, sobre todo en los casos de sinestesia, pero la capacidad que este hombre demostró realmente es brillante. ¿Por qué? Porque en su mente lo que hace es que cada número posee una forma única, un color, una textura y emana una emoción. De esta forma, Tammet puede ver los resultados de complejas operaciones matemáticas que además las enmarca dentro de un paisaje que recrea en su mente. Él puede distinguir de un solo vistazo si un número es primo, compuesto. Su particular forma de ver los números lo lleva pues a incluso a tildar algunos de atractivos como el 333 o feos como el 289 o el número de pi, por ejemplo, él lo denomina como especialmente hermoso. Él ha realizado de hecho muchas composiciones artísticas en acuarela basándose pues en esa visión suya de los números. Entre su habilidad está, por ejemplo, haber memorizado del número pi 22.514 dígitos. Imagínate, en una semana, o sea, si ya memorizar 22.500 dígitos es poco, encima en una semana, ¿sabes? Y lo recitó de memoria en 5 horas, imagínate. Aparte, como dijimos al principio, tenía una habilidad curiosa, que no es la habitual, pero en este caso él la tenía, que era la capacidad de aprender idiomas. Él aprendió islandés, que es uno de los idiomas más difíciles del mundo, en tan solo una semana. Pero además es que habla 11 lenguas, inglés, francés, finlandés, alemán, español, lituano, rumano, estonio, islandés, galés y esperanto. Imagínate. ¡Qué barbaridad! Un personaje realmente extraordinario, como todos los personajes que también tienen el llamado, ese parecido, ese similar, pero el llamado síndrome de Savant adquirido. Es una variante. ¿Por qué es una variante? Porque así como el síndrome de Savant normal y corriente procede de algún tipo de minusvalía mental, es decir, de algún tipo de degeneración o de problema que puede ser de nacimiento en lo que es la mente, digamos autismos o diferentes variantes, en este caso no, el síndrome de Savant adquirido es una persona que no tiene ningún tipo de minusvalía y que en un momento dado de su vida, tras sufrir un accidente, adquiere esta capacidad. Es una variante, de hecho, y más asombrosa si cabe. Pensemos que son habilidades que en este caso se desarrollan después de pues haber sufrido una lesión cerebral en el área temporal anterior izquierda. Menos del 1% de los savants lo son por este motivo, pero los que son realmente sorprendente. El caso más famoso es el de Jason Padgett, de 1970. Él era un joven de Tacoma, Washington, que fue brutalmente agredido tras un intento de robo. Sufrió, entre otras cosas, conmoción cerebral grave. Y cuando se recuperaba, ya estando en su casa, empezó a sufrir una serie de problemas. En este caso, sobre todo, agorafobia, es decir, miedo a salir al exterior, depresión y otro tipo de trastornos mentales. Pero a su vez desarrolló algo increíble, algo fascinante, que era una gran capacidad para el cálculo y la visión de los objetos mediante patrones geométricos. El caso es que cuando él se dio cuenta de esas capacidades, esto le sirvió para motivarse y decidió estudiar matemáticas y física. Actualmente él es profesor universitario de matemáticas e incluso ha llegado a escribir sus memorias, o sea, imagínate. Y también tiene... Se puede decir este síndrome, el síndrome de Savant, pero adquirido personajes como, por ejemplo, Orlando Serrell. En este caso hablamos de un chico que a los 10 años es golpeado en la cabeza por una pelota de béisbol mientras estaba jugando. Él sufrió muchísimos dolores de cabeza, además muy intensos durante bastante tiempo, pero una vez estos síntomas cesaron, surge una capacidad increíble para calcular cosas relacionadas con el calendario. Era capaz de recordar todo tipo de eventos de su vida, saber el día exacto, la hora, si era lunes, si era domingo, el clima incluso que hacía ese día, con una precisión inaudita. Como te decías, son habilidades, algunas incluso curiosas, extrañas. En este caso, afortunadamente, pues lo malo de toda esta habilidad, que era el dolor de cabeza, le desapareció. Pero en otros casos no es así. Otro caso, por ejemplo... Sí. No, digo, otro caso, por ejemplo, es el de Derek Amanto. En este caso, también sufrió un golpe que lo dejó sin sentido estando en un jacuzzi. Se quedó con un 35% de pérdida auditiva y con pérdidas de memoria y dolores de cabeza también agudos. Pero 4 días después se dio cuenta de que tenía una comprensión brutal para arreglar y tocar melodías, armonías y arpegios. Y a pesar de no tener ninguna formación musical, se ha convertido en un compositor de primera línea. El siguiente caso que vamos a comentar me parece, bueno, todos me parecen muy llamativos, pero seguramente en el hecho, en la persona, en su biografía, encontramos algún elemento que pueda hacernos pensar qué es el detonante que ha provocado sus habilidades. Este personaje del que vamos a hablar ahora, Anthony Ficoria, es una persona que comienza a manifestar una serie de capacidades, el síndrome se avanza, pero con capacidades justo después de que, literalmente, le cae un rayo encima. Sí, efectivamente. Bueno, hay gente, oye, hay casos como el famoso aquel señor que le cayeron 7 y no le pasó nada. Exacto, en parecido, este caso, ¿no? Parece claro, que los rayos tienen algo, esa descarga eléctrica sí provoca despertar algo, en este caso esto, sí, ¿no? Pues en este caso hablamos de 1994, él tenía 42 años y, como decías, estaba en un teléfono público. Acaba de terminar la conversación y cuando va a separarse le cayó un rayo encima. Tuvo la suerte de que, aunque su corazón se detuvo, al lado, esperando a usar el teléfono, había una enfermera que pudo reanimarlo. Él consiguió seguir adelante, aunque con quemaduras y con algunos problemas de memoria. Pero de repente empezó con una especie de locura hacia la música clásica. De hecho, tuvo su propio piano, aprendió a tocarlo por sí solo. Pasaba la mayor parte de su tiempo tocando el piano y componiendo su música. Y bueno, finalmente tuvo que debutar como pianista en el Woodbridge Theater de Nueva York y nuevamente pues pasó a ser un pianista más que reconocido. Más que reconocido es todo lo que podemos comentar de la siguiente persona, del siguiente caso, es el episodio de Alonso Clemons. En este caso hablamos de un famoso escultor cuyas obras se centran en detalles de animales y que ha llegado a ganar pues hasta 45.000 euros al año. Él, cuando era niño, sufre una lesión cerebral grave y este le deja con una discapacidad de desarrollo. Pero de pronto empieza a mostrar una actitud increíble hacia las esculturas, sobre todo de arcilla. Él empieza a esculpir todo tipo de animales usando arcilla, sobre todo en la escuela, y cuando sus maestros deciden quitarle las arcillas porque no se centra en lo que ellos quieren que se centre, empieza a hacerlo con la brea del propio pavimento, ¿no? Si bien tiene dificultades para realizar, pues como decía, como algunos de ellos, las tareas cotidianas, como por ejemplo poderse abrochar los cordones de un zapato o incluso comer solo, su habilidad para crear modelos 3D de animales pues es increíble, es alucinante. Como alucinante, como increíble, eso es lo que tiene que ver con el siguiente personaje, con Edward Muybridge. Sí, efectivamente, hablamos de un fotógrafo anglo-estadounidense que pasa la historia como pionero en los estudios fotográficos y la proyección de imágenes en movimiento. Él era librero y en julio de 1860 su coche cae por un precipicio en la frontera de Texas y le causa pues una lesión grave en la cabeza. Es después de despertar tras ese traumatismo que él tiene bastantes dolores de cabeza, visión doble, problemas con sus sentidos. Incluso algunos relatos al respecto afirman que su cabello cambió de castaño a gris en casi 3 días, pero también ese accidente le proporciona algo brutal, que es convertirlo en una persona más extrovertida, lo impulsa incluso a meterse en temas de inversión de capital riesgo, cosa que él no había hecho en la vida, y empieza a ser pues un auténtico fotógrafo, un fotógrafo excepcional, cuyas fotos llegan a estar exhibidas y realmente pasa a ser fotos catalogadas. Un personaje, hemos hablado de muchos, que tienen manifestaciones particulares, manifestaciones excepcionales, por algo se conoce como el síndrome del sapio. Pero sí, a veces pienso que nos centramos muchas veces en los misterios de fuera, y a veces el ser humano es el principal misterio que hay en este planeta, ¿no? Porque yo creo que desconocemos, y sobre todo el cerebro, es algo que desconocemos muchísimo y que en estos casos pues no deja de ser una foto de realmente cosas sorprendentes que el ser humano podría hacer si supiéramos cómo habilitar esa parte sin afectar a otras. En estos casos se produce la consecuencia, pero no sabemos la causa. Seguramente, sabiendo un poquito más sobre el ser humano, sobre sus particularidades, sabríamos qué es lo que ha llevado a estas personas a ser absolutamente genios, pero sin la parte mala, que también la tienen estas personas, porque no olvidemos que estamos hablando de un síndrome, de una enfermedad que, aunque no se conoce perfectamente, sí está catalogada y sí sabemos que puede estar relacionada con el autismo. Sí, cuando es causa neuronal, sí, pero cuando es causa de un traumatismo no es el motivo. Pues te decía que sería interesante, y supongo que bueno, que los científicos matarían por saber qué punto exacto del cerebro hay que tocar para que detones esa virtuosidad sin afectar y sin las contraprestaciones negativas que puede tener un traumatismo, lógicamente. Nos estamos acercando ya a mediados de mes, de junio, un mes de junio que finaliza con el comienzo del verano. El comienzo del verano, históricamente, mágicamente hablando, es el 24 de junio, la noche en San Juan, y vosotros lo celebráis e invitáis a la gente a participar en lo que estáis preparando, que no es poco, ¿no? Efectivamente, para aquellos que quieran y puedan desplazarse el día 23, la noche de la víspera de San Juan, la noche famosa donde se realizan los rituales de magia relacionados con el inicio del año, en este caso pues haremos una cena en uno de los lugares más bonitos de Cataluña, que es Sitges, en el puerto de Aiguadols, y después bajaremos a la playa a realizar dos rituales mágicos. Uno para abrir paso a lo positivo en la vida y quitar lo negativo, y otro para perpetuar o para encontrar nuevo amor si no se tiene. Al día siguiente, para aquellos que trabajaban y que evidentemente no pueden, pues el 23 ya acercarse a Barcelona, el día siguiente, bien sea saliendo desde Sitges a las 4 de la tarde o bien sea encontrándonoslos en la estación del AVE de Tarragona, para aquellos que vengan de fuera de Cataluña más tarde, partiremos a una ruta que irá desde la Tarragona antigua, la vieja Tarraco, con toda su parte romana, que es preciosa. De ahí partiremos a lo que son los monasterios cistercienses, hablamos del monasterio de Poblet y Santas Creus. Haremos noche por el camino. Más tarde, al día siguiente, nos acercaremos al famosísimo castillo de Cardona, al parador donde pues existe la Torre de la Miñona, donde se supone que emparedaron a esa mujer y que a día de hoy se aparece. Y de ahí saldremos hacia Montserrat, donde haremos noche y además haremos una noche de avistamiento ovni. Y al día siguiente, evidentemente, pues visitaremos todo Montserrat, porque es un lugar que hay que verlo también con luz. Y luego volveremos a Barcelona, donde pues aquellos que son de fuera podrán coger el AVE y partir hacia sus diferentes ubicaciones. Y en espaciomisterio.com la gente puede ver y puede comprobar lo que vais a hacer unos días después. En viajesdeprisma.com también está la información. Unos días después os vais e invitéis a la gente, a irnos con vosotros, a nada más nada menos que México. Efectivamente, el día 2 saldremos desde Madrid, dirección a México, y visitaremos la ciudad de México DF, el gran Teotihuacán. Recorreremos las salas del Museo de Antropología y Historia de la Ciudad de México. De ahí viajaremos luego a Xochimilco, la Venecia de Norteamérica, hasta la Isla Maldita, la Isla de las Muñecas. Y desde ahí nos iremos hasta San Cristóbal de las Casas, donde comenzará nuestra aventura en la selva chapateca. Veremos templos cristianos, los rituales mayas. Nos meteremos en las profundidades hasta llegar pues a los cenotes sagrados, pisando ciudades incluso pues que han estado perdidas durante mucho tiempo, ¿no? También bajaremos hasta Palenque, también iremos a Chichen Itza, a Coba, a Tulum, a Cancún, y ahí acabaremos nuestro viaje, un viaje hasta el día 15, o sea, un viaje largo y apasionante por unas tierras que además merecen mucho la pena conocer. En Espacio Misterio y en Viajes de Prisma, en las páginas de web está toda la información para poder acompañaros, estar en esta noche en San Juan, que estáis preparando, que llega ya mismo, y luego el viaje, el gran viaje de este verano a una de las cunas del misterio y de la magia, a México. Ahí os vais, a México, durante este verano. Es el viaje más especial y el viaje especial extraordinario que estáis preparando, como también estáis preparando para el próximo jueves por la noche aquí en Onda Cero, jueves por la noche, madrugada del viernes, después en de Radio Estadio. Nos vamos a conocer y nos invitáis a conocer el mundo de, en el Colegio Invisible, de los protegidos. Efectivamente, son personas únicas, personas que no se sabe bien por qué son capaces de librarse de las catástrofes más inauditas, accidentes de avión donde todos los pasajeros mueren y solo uno sobrevive. ¿Por qué? Personas que se pierden en mitad de lugares imposibles para la supervivencia y donde nadie más sería capaz de salir adelante, y sin embargo ellos consiguen sobrevivir realmente atentando contra las leyes de la lógica y de la física, ¿no? Personas que parecen estar tocadas por una mano divina que parece que no las deja en ningún caso perecer, aunque la lógica llevaría a pensar que lo normal sería eso. En el Colegio Invisible habláis, tú junto a Lorenzo Fernández, habláis de los protegidos aquí en la sintonía de Onda Cero, el jueves por la noche, madrugada del viernes, al acabar, a la 1:30, al acabar Radio Estadio Noche, y el domingo por la noche, madrugada del lunes, aquí en Los Ecos del Pasado, en La Rosa de los Vientos, en más misterios, más enigmas con Laura Falcolara. Hasta entonces, Laura. Nos vemos, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del Futuro. Lo que son las cosas, una de las personas que son más importantes en lo que se está haciendo para el futuro ha reclamado hacer algo que tiene mucho que ver con el pasado. Hablamos de Elon Musk, que ha pedido a sus trabajadores en Tesla y en otros sitios que vuelvan al trabajo, que se dejen del teletrabajo, que no importa eso, que las nuevas tecnologías no facilitan el teletrabajo, que él quiere tenerlos pillados y bien pillados, y que fichen al ser posible, que fichen todas las veces que sean, es decir, pues que la esclavitud prosiga. Tu amigo Melón. ¿En serio? Eso ha pedido Elon Musk. Con lo bien que te llevas con él, sí, fíjate. Sí, eso ha pedido Elon Musk, que está intentando proyectarse al futuro con esas naves espaciales, algunas de las cuales se meten tortazos enormes, pero bueno, está intentando eso, pero a la vez ha pedido que consejos doy y para mí no tengo. Ha pedido a sus trabajadores que se dejen y se olviden de teletrabajo, cuando el teletrabajo, Javier Sevillano, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Es el futuro? Pues debería serlo. Lo que pasa que lo que queda ajustar es cómo se va a hacer ese teletrabajo o cómo va a convivir con el trabajo presencial. Ahí voy, es decir, la fórmula. Yo apuesto más por eso que acabas de comentar. Hacer las dos híbrido. Cosas. Es lo que las empresas, algunas grandes empresas ya están haciendo, ¿no? Ha pasado, o estamos pasando, ya los, digamos, últimos coletazos, eso esperamos todos, de esta pandemia, que ha significado el variar la forma de trabajar que teníamos hasta ahora. Lo que ha hecho es que ha acelerado la tendencia al teletrabajo, que hubiera tardado, dicen los expertos, por lo menos un mínimo de 10 años en implantarse. Y esta pandemia lo que ha hecho ha sido adelantarlo, ¿no? Nos hemos visto obligados a teletrabajar, y las grandes empresas tecnológicas tipo Google, Facebook, etcétera, etcétera, lo que han establecido es el plan 3-2 o el 4-1, es decir, trabajar lunes, martes y jueves en la oficina y miércoles y viernes en casa, sobre todo en aquellas ciudades donde los alquileres comerciales son especialmente caros y los desplazamientos roban mucho tiempo a los empleados. Es decir, hay un beneficio para el trabajador, pero también hay un beneficio para la empresa, sobre todo cuando son empresas de muchos empleados que trabajan a la vez y necesitan superficies de oficinas especialmente grandes, y si son encima en ciudades donde el metro cuadrado de oficina pues está a un nivel, pues eso que se ahorra la empresa. De lo que se tiende es... Fíjate qué contradicciones tiene en el mundo, porque... los que están arriba quieren que los que estén abajo estén en oficinas, estén en mucho tiempo. No todos, a día de ahora ya no todos. En España va a costar. Va a depender de los alquileres de las oficinas. En España, por ejemplo, es más complicado porque el tejido empresarial, en casi el 90% son pequeñas y medianas empresas en España. Pero, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde hay muchas multinacionales con gran cantidad de obreros, de trabajadores, se tiende un poco a eso. ¿Qué ocurre? Que hay empresas que tienen esas oficinas que dices tú, Bruno, en alquiler, y hay otras empresas que tienen esas oficinas en propiedad. Y entonces, claro, hay que reajustar, porque si se va a realizar este 3-2 o este 4-1, este tipo de planes, las empresas van a tener una serie, que tienen sede en propiedad, van a tener una serie de espacio muerto al cabo del día que tampoco les interesa tener, que hay que amortizar, por así decirlo. Pues que vendan y alquilen. Tener allí a los trabajadores. Lo que estaba señalando es que... no acaba de romper el teletrabajo, pero sí quieren, en cierto modo, el teletrabajo en las... Volver a las oficinas significa volver a estar rodeado en oficinas, claro. Pero rodeado de mucho ruido, sí. De muchas cosas, claro. Que nos molesta. Y eso que nos molesta o que nos ayuda, porque hay mucho... durante esta pandemia ha habido muchos trabajadores que al ir a su casa y al poder estar en un ambiente fuera de oficina, los ruidos que tienes... Fíjate, esto es curioso, y creo que ya lo hablamos en el programa hace ya al principio de la pandemia, tienes asumido, tu cerebro tiene asumido que si estás trabajando... tienes unos ruidos de fondo que tienes asimilados. Sonido ambiente. Y que el sonido ambiente, desde, por ejemplo, el sonido de conversación de otros compañeros, como por ejemplo, ¿no? Lo tienes ahí de fondo. Madre mía, ha sido decirlo, claro, y fíjate, entran en tropel. No, pues esto lo que al trabajador le sitúa que está trabajando, y eso, por ejemplo, a mí me ocurre. Yo tengo mucho ruido alrededor y estoy trabajando y yo me concentro, como no me concentro para ninguna otra actividad de mi vida personal, por así decirlo. No es que me ayude, sino que lo asocio, y lo que hago es que mentalmente y de forma inconsciente me concentro más que si no tuviera ese sonido. Y muchos trabajadores les ha ocurrido esto durante la pandemia. Hay un programa informático del que ya hablamos, se llama Calm Office, que lo que tiene, en cuanto lo abrís, tiene un ecualizador de diferentes sonidos pregrabados, y tú, si estás en casa y echas en falta ese sonido, puedes ponerte, por ejemplo, el sonido de fondo de una impresora o de un escáner, el roce del ratón al manejarlo, el golpe que das al teclado, la conversación que, por ejemplo, hemos oído hace un rato. Al botón, claro. Ruido, claro, ruido la carta. Ruido, ¿no? Lo que quieras. Claro. Puedes elegir 8, no sé si son 8 o 10 opciones en este ecualizador. Para mí le falta uno, que son los gritos del jefe o de la jefa también, ¿no? Desde el despacho, ¿no? Del compañero, ¿no? Hablando y todo. Pero bueno, que es una de las cosas que ha ocurrido. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Pues intentando desprender cuando ya la empresa acepta este nuevo sistema de trabajo híbrido, pues como no tiene a toda la plantilla diariamente ocupando esa sede, lo que hace es que están o abaratando los costes de alquiler yéndose a coworkings, a espacios de trabajo compartido o a oficinas más reducidas. Esto implica que tu puesto de trabajo ya no es tuyo, sino que es del que le toca ese día estar ahí trabajando. Y como ya no te dejes tu mesa, el correo abierto, claro, la lía. Lo que teníamos acostumbrados de tener cada trabajador un ordenador para nosotros en exclusiva, por así decirlo, eso ya se va a perder. Es un ordenador de la empresa y que lo utiliza con su clave personal el trabajador de turno que está ahí. Si tú vas los miércoles y jueves, pues otro lo usará ese puesto los lunes y viernes, por ejemplo. Es decir, una oficina flexible con una serie de condiciones de sociabilidad, es decir, espacios para compartir un café. Incluso hay grandes empresas de estas multinacionales que lo que ya están haciendo es en estas oficinas compartimentarlas de diferente forma, es decir, hacer que se conviertan en un imán, estas nuevas oficinas, en un imán de atracción para sus empleados y que se conviertan a su vez en un punto donde recargar la energía durante la jornada laboral. ¿Esto cómo lo hace? Pues, por ejemplo, la tendencia es a tener más plantas, es decir, a lo que llaman una biomímesis, es decir, que sea un lugar de trabajo estéticamente agradable y que la presencia de plantas te invita a estar en un sitio más relajado o algo así. Que haya un lugar donde haya sofás para dialogar entre los empleados y poder desconectar un momento del trabajo. Que, por ejemplo, para las reuniones haya una serie de gradas o ágoras, por así decirlo. Esto ya lo están haciendo, por ejemplo, los que ponen siempre en práctica estas modernidades suelen ser las empresas de Silicon Valley, ¿no? Que luego, como es una forma de cultura de trabajo muy americana, en Europa a lo mejor no triunfan tanto, ¿no? En los países, por lo menos, latinos. Porque claro, si te vas con el café al sofá a dialogar, a lo mejor te da la hora de salir sin haber pegado un palo al agua, ¿no? Ya. O algo así, ¿no? Pero bueno, es un poco la tendencia a que la oficina sea eso, más social, tenga zonas de sociabilidad, sea más flexible en cuanto a horarios y haya una zona de creatividad, es decir, donde los empleados junto a sus jefes inmediatos puedan discutir novedades creativas que beneficien comercialmente a esa empresa. Eso lo hacen mucho las empresas estas de diseñadores, claro, exactamente, de juegos, ¿no? Tienen ese tipo de cosas las tormentas de ideas, ¿no? Los brainstorms, ¿no? Entonces están ahí diseñando, programando y de repente se juntan y están jugando a lo mejor con las maquinitas de estas clásicas y a la vez les están generando ideas y todo este lío. Y que haya también unas zonas donde tú puedas estar aislado, unas zonas de cabinas aisladas en la que cuando tú necesitas muchísima concentración o establecer un diálogo de teleconferencia con un cliente o un proveedor, o sea, de forma aislada en el que no existan estos ruidos que mucha gente necesita, como hemos escuchado, pues tengas estas cabinas aisladas con una serie de semáforos en el exterior para saber si está ocupada, si no está ocupada, si vas a tardar mucho, si vas no sé qué, y puedes tener tu parte de sociabilidad con tus compañeros, pero a la hora de concentrarte con un cliente, un proveedor, etcétera, etcétera, tengas una zona muy, muy, muy, muy aislada. Eso será el futuro, pero Es un poco distópico, ¿no? Es un poco distópico, sobre todo visto desde el punto de vista empresarial español, porque como ya hemos comentado, el 90% y tanto de las empresas españolas son pequeños y medianas empresas y no tienen esa capacidad para estar cambiando continuamente a la nueva moda de oficina. Lo que sí hay una cierta se evidencia una después de esta experiencia con en la pandemia se está experimentando una cierta tendencia a hacer este tipo de espacios más amables de trabajo que sean reconfigurables, si al final, mira, el etcétera, tema es etcétera, económico más, si sí, le claro, renta, fundamentalmente, exactamente, si aquí, el empleo está mejor, más cómodo y si le sale más rentable al empresario, pues lo hará. Igual que con el teletrabajo. Si le renta porque ve que aunque tenga unas horas que haga más, haga menos, pero al final que haga el cómputo y hagan el baremo, ven que el balance sale más positivo, lo harán. Claro. Y si no, no. Y en el caso de Melón, pues a lo mejor es que el hombre está solo. Claro. Y quiere compañía. Claro, exactamente. Y hay una cosa fundamental, y esto sí implica un cambio de mentalidad en las empresas, en los empresarios. Hay que dejar ya como algo del pasado el tener que estar X horas trabajando al día, aunque es presencialmente, aunque te estés leyendo el periódico y tengas que cumplir tus 8 horas. Esa mentalidad ya se queda abajo, se está quedando antigua. Ahora se trata de la rentabilidad, es decir, si tú tu trabajo lo sacas en X tiempo y rindes y le das beneficios a tu empresa laboralmente hablando, no tiene sentido tener a un señor 8 horas, de las cuales 2 está mirando por la ventana prácticamente. Haciéndose que estás. Rentabilidad. Y eso, pues claro, al reducir el tiempo, mayor rentabilidad, también implica menos inversión en oficinas. Si somos modernos, que seamos modernos para todos, que llevan ya mucho tiempo con el 9 to 5, ¿y por qué los demás tenemos que estar como tú dices? Pues no. Un día analizaremos y la historia dirá que es en lo que ha influido en el comportamiento de la sociedad la pandemia que hemos vivido. Y una de esas cosas en la que va a cambiar el mundo, está cambiando, hay varias posibilidades, no sé qué camino cogerá, pero tiene mucho que ver con el teletrabajo. ¿Tú qué vas a hacer, Bruno? ¿Eh? ¿Tú qué vas a hacer en el futuro? Yo decir adiós por videoconferencia. Sí. Con el corazón. Yo cuando te echen falta pondré las grabaciones de tus gruñidos detrás de mí. Sí. Fíjate. Tus discusiones con Miguel Pedrero. Tú con y yo Manuel, vamos a hacer lo mismo. Exactamente. Tú pondrás las mías y yo las tuyas. Claro. Así vamos compensados. Javier Sevillano, Fronteras en el futuro. Gracias. Besitos, a vosotros. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es hora de despertar, que faltan 18 minutos para las 5 de la madrugada con L.E. Woman, con The Doors. L.E. Woman sobre una mujer de Los Ángeles, en la otra gran ciudad de Estados Unidos. Hoy hemos hablado de la otra ciudad, entre Nueva York y Los Ángeles, sin duda las más importantes de Estados Unidos. Hemos hablado con Guillermo Fesser, que ha estado en nuestro programa esta noche en La Rosa de los Vientos. Tiempo ahora para Cuéntame Cómo Pasó. Silvia Casasola va a hablar y conversar con Alfredo Alvar, que es el profesor de investigación del Instituto de Historia de Ciencias Humanas y Sociales en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Os dejamos con él. Cuéntame Cómo Pasó. Cuéntame Cómo Pasó. Quien no conoce la historia de España creerá que Madrid siempre fue su capital, aunque ahora averiguaremos que no fue así. Si bien hoy también vamos a conocer por qué se terminó imponiendo frente a otras ubicaciones y algo también muy importante, de dónde viene su nombre, Madrid. Y para resolver estas dudas nos acompaña Alfredo Alvar Ezquerra, profesor de investigación del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, que escribió recientemente un artículo muy interesante en La Razón sobre este tema. Buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Un placer tenerte. Oye, cuéntanos, tú que eres un gran experto en la ciudad de Madrid, ¿de dónde viene el origen de su nombre? Bueno, como pasa siempre con la toponimia, que no es una ciencia exacta, hay cosas que son muy difíciles de saber a ciencia cierta. Todo parece indicar, sin embargo, que Madrid es un topónimo de origen árabe, Majerit, y que a su vez procede de Maira, que son canales subterráneos o conducciones subterráneas de agua. Esto es que Madrid o Majerit sería el lugar atravesado por estas construcciones de agua o estos canales de agua. Así que en su topónimo se refleja la abundancia de agua que siempre ha tenido Madrid. ¿Por qué se sabía que Madrid tenía agua subterránea y no sé hasta qué punto se fueron localizando para dar salida a ese agua? Sí, sí, es muy interesante porque todo esto son técnicas hidráulicas que manejan los árabes. Tenemos una palabra preciosa en la lengua española, también de origen árabe, que es zahorí. Entonces había zahoríes capaces de detectar por dónde había filtraciones de agua procedentes naturalmente de los deshielos subterráneos, para entendernos, lo digo de esta manera geológicamente tan abrupta, pero creo que se puede entender, ¿verdad? Uh-huh. Hubiera bolsas de agua por debajo, torrenteras por debajo de la superficie procedentes de la Sierra de Guadarrama. Entonces esa agua se detectaba por los zahoríes, se hacían unas se canalizaba en el subsuelo y se hacían aflorar luego en la ciudad las fuentes, ¿verdad? Las fuentes de la Broñigal, del Peral, la del Berro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son fuentes que salen del subsuelo y luego pues ahí acudía la gente con los aguas, bueno, iban los aguadores o la gente o los particulares a recoger agua y disponer de ello, ¿no? ¿Los zahoríes detectaban el agua con el método tradicional, con las varillas o tenían algún otro sistema? Con las varillas y sus vibraciones. Uh-huh. Ah, fenomenal. O yo me lo sigo creyendo, que queda muy bonito. Bueno, si quieres que te cuente una anécdota que la comparto contigo, en Canarias... Solo entre tú y yo, ¿de acuerdo? En Canarias, en cierta zona también se necesitaba localizar agua, ¿no? Y entonces había una persona que conocía aquella zona y también pues tenía pues esta especie de don, ¿no? Con sus varillas se localizaba donde había agua, pero además tenía un don un poco especial y muy íntimo. Y es que a la vez que las varillas se le movían, por lo visto, los cataplines le chocaban. Bueno. No es muy científico el método, pero era verdad. O a lo mejor lo era. Lo que yo no sé es si el localizar ese agua, por ejemplo, sabes que de Madrid, el agua de Madrid es una de las envidias de otros lugares de España. Es por lo que estabas comentando de que viene de la Sierra de Guadarrama. ¿Por qué tiene esa calidad? Sí, bueno, ahora gracias a los químicos, ¿verdad? Y al cloro, al que afortunadamente se le echa el cloro al agua del canal de Isabel II. Y antiguamente sí, tenía fama de ser aguas muy límpidas, ¿no? Es posible que sea verdad, porque si no fuera verdad, desde luego los muertos por cólera en Madrid habrían sido a mansalva. Porque además me gustaría llamar la atención en una cuestión. El río Manzanares, uh-huh. El río Manzanares surca un lateral de la ciudad y sobre el río no se construye ciudad, es decir, está el bosque del Pardo, el río Manzanares y la ciudad de Madrid, ¿no? Es decir, que no es un río de aguas aprovechables para abastecimiento de la ciudad. Es más, incluso se decía que era el gigante, el enano de los ríos, gigante de los arroyos, ¿no? O que le clavaron un puente, la Puente Segoviana, y que se le cayeron unas lágrimas que eran su cauce, ¿no? O sea, que siempre ha tenido fama de tener muy poca agua. Y sin embargo, los canates estos, las mairas, entraban sobre todo en la dirección norte-sur, norte-sur y oeste-este, de tal manera que hay calles, Fuencarral, Hortaleza, o incluso Carrera de San Jerónimo, que por supuesto la calle del Arenal, el Arenal es porque debajo había agua y arriba había arena, vamos. Uh-huh. ¿Sí? Todas estas pues, son calles que han nacido y son calles que han nacido sobre viales de agua, y alrededor se ha ido construyendo la ciudad, que precisamente no ha aprovechado nunca el agua del río Manzanares, ¿no? Porque no había suficiente. Bueno, es que nosotros tenemos que tener un poquito de envidia, por ejemplo, de París con el Sena, que sí se puede incluso navegar, o de Sevilla con el Guadalquivir, pero sí, luego tenemos un agua estupenda subterránea que suple el problema del río Manzanares, que es un río diminuto. Eso es. Y esto a su vez hace plantearse otra cosa que es fascinante, ¿no? Hay que pensar que desde 1561 a Madrid vienen aproximadamente unos 2.500 emigrantes al año, y a toda esta población hay que alimentarla. Uh-huh. Todo el transporte de esos alimentos, por ejemplo, o de los bienes de consumo, telas también, o lo que se quiera, ¿verdad? Todo ese transporte se hacía a Madrid por tierra. O sea, es monumental las dificultades logísticas de aprovisionamiento de Madrid. Mientras que no ocurre así con el Sena, o no ocurre así con el Guadalquivir, o con Zaragoza, como por caso, ¿no? O, bueno, no digamos con las cuencas del Rin, del Ruhr o del Danubio. Pues esa puntualización está muy bien hecha. Muchas gracias, muy amable. Oye, Alfredo, en la época del reino visigodo, la capital del reino fue Toledo, y durante un tiempo se trasladaron también las Cortes a Valladolid. ¿Por qué terminó imponiéndose Madrid como el lugar más idóneo, como capital? Sí, no se impone y no es capital. Ajá. Me explico. Vamos a ver, en la Corona de Castilla, la Corte era, en fin, se llama así, ¿no? La Corte era itinerante, es decir, donde iba el rey, iba el sello real e iban los consejos reales con él y los archivos reales con él, ¿no? Uh-huh. La corte estaba compuesta, por lo tanto, tanto por el rey como por los consejeros reales y el archivo y los archivos reales, ¿no? A partir de 1561, la corte está en Toledo. Y Toledo es una ciudad, por motivos que no puedo explicar ahora por falta de tiempo, es una ciudad que es hostil a la presencia de la corte real en esa ciudad, que es fundamentalmente episcopal, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy fácil de entender que en Toledo conviven dos ciudades, ¿no? La ciudad episcopal y la ciudad real, y una ciudad de cristianos viejos y otra ciudad de cristianos nuevos. Es decir, es una ciudad muy ajetreada. Y entonces Felipe II, harto de ciertas cosas que pasan en Toledo, reyertas y las incomodidades de la propia ciudad con tanta cuesta y tanta historia, decide trasladarse con la corte a su ciudad más tranquila, que tiene un gran cazadero real, el Pardo, que tiene un palacio en donde se puede alojar él, su esposa, los niños, en fin, lo que haga falta, el Alcázar Real. Uh-huh. Y que en esa ciudad pueden asentarse también o aposentarse también los consejeros que se muevan desde Toledo a Madrid. Y entonces, pues en la primavera de 1561 van llegando a Madrid el rey, la esposa, los embajadores extranjeros, los consejeros, se les va dando casa a todos, porque es un derecho que tiene el rey en la Corona de Castilla, se les va dando casa, se van quedando y fue pasando un día con otro, que la corte se estableció, no la capital, sino que la corte se estableció en Madrid, y en Madrid se quedó la corte para siempre, a excepción de 1601-1606, en que Lerma se la llevó a Valladolid. Pero la situación no es tanto una capital, sino como el establecimiento, la fijación de una corte en un sitio. En fin, para entendernos los ciudadanos del siglo XXI, hablamos de capital. Yo no he encontrado ningún documento en que se hable de capital en el siglo XVI o en el siglo XVII. Es la corte del rey. ¿Y desde el punto de vista económico y social también fue beneficioso que se estableciera la corte en Madrid? Claro, sí. O sea, Madrid es lo que es hoy porque en la primavera de 1561 Felipe II vino aquí y desde entonces no se ha movido la corte de Madrid, a excepción de 1601 y 1606. Madrid es lo que es, bueno o malo que sea, por lo de 1561, y esto es todo, no hay más. Y luego ya se puso a hacer el Escorial, y fíjate, qué lío. Y luego ya cogió un montón de Escorial, claro, él lo tenía, no era tonto, Felipe II no era tonto, porque no. Él llega aquí, monta, él tiene aquí un palacio real, ¿no?, que es de origen musulmán, el Alcázar, y él dice, va, pues yo dejo aquí las funciones administrativas en esta villa, que no hay que olvidarlo, ¿eh? Madrid no era ciudad, Madrid era villa. Fíjate. Sí, con voto en Cortes, tenía voto en Cortes, era una villa muy significada, era muy especial, pero era villa, no era ciudad. Bueno, da igual, él dice, bueno, pues yo dejo aquí la administración en la villa y yo me hago mi mausoleo, mi palacio, mi biblioteca, mi convento al pie de la sierra, ¿no? Y me empezó a construir el Escorial. Entonces, eso también juega a favor del establecimiento permanente de la corte en Madrid, que se está construyendo el Escorial en el Escorial, vamos, es el monasterio en el Escorial, ¿no? Y todo esto, bueno, pues esto es la historia, ¿no? Toda esta mezcolanza de situaciones y de acontecimientos que hacen que las cosas sean las que son. Si Felipe II no hubiera establecido la corte en Madrid, pues Madrid sería tal vez a día de hoy viviría a la sombra de, no sé, de Toledo, de tal, no sé, y a lo mejor Madrid era una ciudad como Segovia o como Soria. ¿Es mejor o es peor? Pues no lo sé. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, me regresa siempre el fugitivo, un amo que habló de Madrid. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo Álvarez Guerra, profesor de investigación del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, porque hoy, gracias a ti, hemos aprendido muchísimo del origen de Madrid y ha sido un auténtico placer. Bueno, yo el placer lo comparto, el que se haya aprendido mucho no lo sé, ojalá que sí. Claro que sí. Y vosotros, queridos oyentes, espero que esta lección de historia que nos ha dado nuestro invitado haya sido de vuestro interés y no dudéis en leer sus artículos y sus libros porque es un auténtico experto en temas históricos. Y a los niños le da por perseguir el mandato de un vaso de ginebra. Pongamos que habló de Madrid. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos en esa hora, casi las 5 de la madrugada, en la que es buenas noches para algunos, buenos días para otros, buenas en definitiva para todos. Esto es lo que os deseamos desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, que llega ahora mismo al final del programa, final del espacio, pero por supuesto tenéis que seguir aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, porque llega Carla Salamelo, llega el Club de las 5. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado para noche madrugada de domingo. Vuelve a la 1 de la madrugada a las 12 en Canarias. Os recordamos la página web en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están todos los contenidos, todos los programas y cada una de las sesiones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Lo dicho, Lo dicho, buenos días para los que se estén levantando ahora, buenas noches para los que estén llegando al final de esta noche, de esta madrugada. Seguid en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos, insistimos, llega ahora Carlas Lamelo, llega el Club de los Cinco. Muchas gracias e infinitas gracias por haber estado ahí con nosotros un fin de semana más. Un abrazo, hasta el sábado que viene. Volvemos a la una de la madrugada. Chao.